En este programa, sí entendemos la siguiente frase. ¡Atento, Mar! ¡Atento, Mar! ¡Aquí el Sargento Phoenix! ¡Ven a ayudarme con estos gusanos! ¡Me cago en la puta mierda! Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar S.D. y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Pues ahora sí, señores, sean todos bienvenidos a esto que es el Launch Geek, dedicado a Gears of War, el Launch Geek número 23, o claro, si escuchan por parte de Reset, es el 179, el Launch 179, y pues ¿qué más se puede decir? Ayer fue 25, Mancha salió la sueltos. Ultimate Edition, salió... Así es, y pues vino con muchas cosas extra, ¿no? Una misión ahí totalmente nueva. Yo ayer tuve la oportunidad de igual de estar en un stream que duró alrededor de 10 horas y estuvimos ahí. Pues yo solo estuve narrando y platicando con el chat porque no tengo Xbox One, lamentablemente. A ver cuando sale Gears of War para PC porque lo quiero jugar, se ve bien bueno. Pero bueno, ya saben, como siempre, Omar Díaz aquí como host, como ya lo dice el intro, como lo dijo el buen Marcus Phoenix ahí en esta introducción que fue especial para esto, eso sí lo tengo que decir. Está medio piñatona y los audios, pero no encontré un lugar exacto para hacer esta grabación durante la semana pasada, así que perdonen. Pero bueno, como siempre, ya saben, conmigo están Cristian y Crush. Cristian, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están todos? Yo muy emocionado porque vamos a platicar de Gears of War. ¡Ah, qué emoción! Yo no soy tan fan como el señor Crush, pero ¡mierda! Sí, sí. Pero sí, estoy muy emocionado de poder platicar hoy de Gears. Así es, y Crush, ¿tú qué onda? Siempre en los controles ahí, conduciendo este tren, para que no nos descarrilemos. Crush, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Pues, emocionado por hablar de Gears of War otra vez. Creo que hace mucho hablamos aquí en Reset de Gears of War, no me acuerdo exactamente. Creo que fue para cuando iba saliendo Gears 3, o iba a salir. Y bueno, ya que salió Gears of War Ultimate, que ya finalmente Gears of War ya está en Xbox One, debo decirlo, pude ver algunos streamings, algunos videos en YouTube, y la verdad es que sí se ve bonito, nada que ver con la versión de PC. El capítulo nuevo, los capítulos nuevos que dicen, ni tan nuevos porque son de la versión de PC, pero pues se ven más bonitos que el primer port que hubo para PC. Oh, bueno, pero no son nuevos para la PC, pero hay que recordar que Gears en PC fue un asco total, por ende no salieron ni el 2, ni el 3, ni aquel táctico que se estaba planeando para PC. A ver cómo le va en esta ocasión, ¿verdad? Pues claro, antes que nada, ya saben, si quieren seguir a Reset en el Facebook, reset.tv, en Twitter, @resetmx, y claro, la página resetmx.reviews. También chequen nuestro YouTube, resetmx, ahí. Yo creo que más adelante tendremos ya un canal de YouTube Gaming, porque gracias a que Gabe Newell se puso lindo conmigo, ya tengo mejor internet. Hace rato hicimos un stream y muchas gracias a las 20 personas que me estuvieron ahí acompañando. Ahí pues síganos, a ver, más adelante hacemos algo. Digo, Cristian también tiene PC, a lo mejor, y pues se puedan cosas más rápidas, ¿no? Porque pues Twitch, hay ocasiones en las que es más difícil, ¿no? El que te diga, pues lo puedes ver en alta, en baja resolución, cosas así, pues se traba. Pero bueno, igual si quieren seguir al Launch Geek, perdonen que hoy esté tan... que no puedo contar una cosa, pero en serio, ha sido una semana pesada y por eso... pues vamos a platicar de Gears, que es yo creo que lo de los mejores alivianes que uno puede tener. Vamos a, ya saben, sigan al Lounge Geek en arroba Lounge Geek en todos lados, iVoox, en iTunes o la iTunes, como le dicen algunos, también ahí estamos en Facebook y en Twitter. Y ahorita vamos a escuchar Gears of War. ¿De quién? De Megadeth. Dale, Crush. Y ahorita regresamos con esto que es el especial de Lounge Geek de Gears of War. Mierda. Pues ahora sí, larvas, hemos regresado a esto que es el Launch Geek especial de Gears of War. Pues sí. Ay, güey, Marcus Phoenix. Ay, güey. No mal. Pues bueno, Gears of War, ahora sí, vamos a hablar de lleno. ¿Sebastián Yapurt? Aquí, ¿no? Aquí. Pues si ahorita escuchas una voz de Kiko, puede que sí. No, esa no me sale, ya lo he intentado y no me sale. No, pero bueno, pues ya lo saben, 26 de enero en Europa, 16 de enero de 2006 en América. Para el Xbox 360, una consola que en ese momento tenía viva piñata. Sí, y ya. Para ese momento salía Gears of War, FIFA, un juego creado por Unreal Engine en el que pues absolutamente nadie sabía qué esperar. Era una consola nueva, un juego nuevo, una IP nueva con un sistema de juego totalmente nuevo. Obviamente, todos decían, puede ser un fracaso o puede ser un hitazo. Y para la suerte de Epic Games, quienes ya antes se habían dado a conocer por los Unreal Tournament, Gears of War se convertiría en no solamente su franquicia base, sino que ayudaría al Xbox a recuperarse como lo hizo Halo en la consola anterior. Obviamente era por esto que Microsoft les iba a dar todo el apoyo, y con ello lo veíamos muy sencillo. Pues aquí en México, para hacernos un poquito más localizados, había Gears en todos lados. Como dirían, había Gears hasta en la sopa. Y es que veíamos los trailers con esa canción de Mad World, veíamos pósters, frases, y recuerdo que las revistas de videojuegos, porque sí, en esa época aún existían y la gente leía revistas de videojuegos, las contraportadas y los anuncios internos traían esta imagen de Marcus Phoenix adentro de un agujero con una pistola disparando y un centenar de ojos mirándolo, y por él en otros locos queriéndolo agarrar. Era obvio que Gears of War nos iba a atrapar. Había de todo. Y cuando llegó, extrañamente, muy poca gente lo peló. Gears of War fue hasta la época decembrina, recuerdo que este juego salió en enero, que la gente lo empezó a ver. Es muy raro, ¿no? Porque el juego es bueno, está pulido hasta ese momento y tenía cosas muy buenas, pero la gente no lo pelaba. Y esto era sencillo. Había hype, porque ya en ese momento nos bombardeaban con la que en ese momento decían era la última pelea de Master Chief en Halo 3. Y la otra, pues claro, el Xbox era una consola nueva. Mira que yo creo que bueno, al final de cuentas, Gears of War fue el impulsor de muchas cosas y de todas creo positivas para Microsoft. Pero yo creo que si algo le vino bien fue eso mismo que no tuviera el hype, ni sobre todo lo que comenzaría después, ¿no? Que era de meter betas en juegos, en nuevas IPs. Porque eso le ha pegado muy duro a muchas nuevas franquicias que porque la meten, le meten la beta de Halo, pues ya valió madres, ¿no? Y fíjate que Microsoft aquí ahí tuvo suerte, bueno, tuvieron como que un buen ojo, ¿no? Porque no le metieron beta, era el juego solo. No, además de que a final de cuentas sí es como uno de los primeros juegos de la consola todavía. Estamos hablando que el Xbox 360 que salió en el 2005, me parece, ¿2006? Y el juego es 2006. Si no mal recuerdo, 2007, ya uh-huh. Tiene 10 años, o va para 10 años. Entonces, sí le vino muy bien. Lo que trajo Gears of War fue muchas cosas que le ayudó a Microsoft y que hoy en día ya son se están volviendo ya un estándar en lo que es lanzar un juego. Ahí fácilmente tenemos el doblaje. ¿Cuántos juegos habían todavía en el momento que salió Gears of War con doblaje latino? Sí, yo creo que ese fue uno de los primeros, ¿no? Porque de por sí el juego tiene un humor muy mexicano, ¿no? Tiene un humor negro, tiene un humor... pues se podría decir que... Y no tan mexicano, se mantiene muy neutral para que lo entienda toda Latinoamérica. O sea, no está tan mexicanizado como lo veríamos en muchos otros productos. Eso es lo que yo creo pegó muy bien, y además de que respetaron mucho la esencia de las voces originales. Es que de hecho, sí, claro, esa era la idea, la idea principal. Gears. O sea, cuando se hizo, bueno, yo escuché platicar la persona, por lo menos de que es la más importante, Marcus Fenix, que es Sebastián, como lo dije hace rato, él platicaba exactamente eso, que cuando fueron a hacer este tipo de esta audición para pues un juego que todavía no sabían realmente qué iba a ser, resultó que iba a o que quedó como la voz oficial de Marcus Fenix, y para él la idea era, digamos, equiparar lo que él podía hacer, las voces que él podía alcanzar, con la voz original, que es parte de lo que él esperaba desde un principio. O sea, no era así como que, ah, yo voy a hacer lo que yo quiera porque soy un youtuber y me vale gorro la vida. No, o sea, era, yo respeto el trabajo de los que hicieron las voces originales, y voy a intentar asemejarlo lo posible, obviamente, pues mezclándole la parte de las groserías, ¿no? Que es algo que acabamos de, o que vamos a tocar poco a poco, ¿no? Que esta parte en la cual el doblaje está neutral, sin embargo, las groserías quedan de la manera más perfecta que he visto en un videojuego. Me parece que es de lo más revitalizante que tiene Gears of War en cuestión de audio. Y no solamente el aspecto de, bueno, en lo que es audio con las voces, sino que a diferencia de, por ejemplo, los Call of Duty, o, bueno, los típicos juegos de guerra, curiosamente en este juego también le invirtieron mucho a lo que fue los efectos de sonido, los efectos especiales, y hoy en día me atrevo a decir que suenan más pistolas y armas de fuego reales en Gears of War que los mismos Call of Duty. Bueno, es que al final eso era uno de los principales, ¿no? Gears of War, como lo estabas mencionando hace rato, empezó con Unreal Engine, y era solamente un demo. Gears originalmente iba a ser un demo, porque de acuerdo con Ferguson y todo el equipo de Epic, ellos lo que decían era: sacamos esto como un demo para que la gente nos compre nuestro nuevo motor gráfico, y sacamos un nuevo Unreal Tournament. Microsoft le agradó, por ahí algún ejecutivo con cabeza dijo, pues está bueno, le metieron dinero, lo vuelven exclusiva, y ahí es en donde empieza en realidad Gears of War a gestarse. Ya después vendría de, es que el juego le puede dar más a la consola. ¿Por qué? Porque con nuestro motor también puedes meter sonidos más reales, estos juegos de luces que ya los mencionabas, Crush. Entonces todo lo van metiendo, y pues sí, yo creo que la primera vez que ustedes juegan Gears, ya sea en un Xbox o ahorita en el Xbox One, la primera vez que agarran la sierra y oyen cómo empieza el engranaje, o pues ahora sí que cuando le revientan la cabeza a alguien, esos aplastamientos, por así decirlo, los sonidos que tienen son muy, muy reales. Y yo creo que eso le da ese ambiente de, si estás en una guerra, aparte que el juego es difícil. Sí, no, ya creo que midieron muy bien los niveles de dificultad, porque el más fácil es un paseo, ¿no? Así como que... para que vayas acostumbrándote, sobre todo al sistema de cobertura. Ya después juegas en dificultad normal, o lo más difícil que puedes en ese momento, que era, me parece que Hard, o creo que tenía otro nombre, Hardcore, algo así. Ya ahí es donde se empieza a ver la complejidad del juego, no es nada fácil. Y terminas cualquiera de los modos de esos tres niveles de juego, y de esas tres dificultades, y te meten lo que es la locura o el insane, donde ya de plano te mueres a los tres balazos de los locust, o algún golpe de alguno de los monstruos gigantes que tiene. Ya estamos hablando de palabras mayores, y que fue algo que le faltó mucho a esa generación de consolas. O sea, ya había juegos bastante fáciles, y Gears of War no lo ponía nada fácil. No, y aparte, digamos que vino, o sea, para mí Gears of War, a pesar de que yo no soy, digamos, la persona más fanática de Gears of War, tengo los tres juegos, bueno, los tres principales juegos, los que van de la serie, yo creo que vino a revolucionar hasta cierto punto como un nuevo género. O sea, teníamos la combinación de, o bueno, es una combinación entre un survival horror y un juego de acción. Entonces, esta idea de que cuando vas avanzando para el juego, realmente hay partes que ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, funcionan súper bien como juego de terror. Entonces, y aparte tienes la posibilidad de matar a cuanto mono se te ponga enfrente. O sea, esa combinación rara vez lo ves, ¿no? Porque, digamos, teníamos unos Resident Evil que iban del survival horror. Totalmente. Del survival horror exactamente a su plenitud, hasta un juego que nada más se encargaba de disparar, pues Gears of War viene a combinar los dos y cae a la perfección. Y es un fenómeno que ya habíamos platicado, ¿no? Que prácticamente es el hecho por el cual a los mexicanos les fascina, ¿no? Y que, bueno, más adelante platicaremos lo que dijo Rod Ferguson acerca de eso. Sí, así es. Y es que al final era algo muy, muy distinto. Y antes que nada, por ahí Cristian en el chat me decían que suena apagado. Perdonen, pero 2 años de andar de nini y regresar trabajo y demás cosas, y te traen un poco loco de la cabeza. Pero no, ya así, hablando en serio. Despierta, bate a sueños. Mierda. Así es, como lo dice Christian, es que Gears of War es la mezcla de varias cosas unidas, es la mezcla de muchas buenas ideas. A cierto punto tenemos lo que ya mencionamos de los audios y ahora sí que todo el audiovisual, pero tenemos el diseño de niveles, un diseño de niveles en el cual ellos pensaban en una partida de armas cortas, no estaba pensado para armas largas. E incluso si ustedes juegan Gears, es mucho más sencillo agarrar un arma corta, porque la Hammer Burst, lo que viene siendo la Lancer, las mismas pistolas y la Nasher son armas de corta distancia, no se juegan a lo lejos, y así están hechos los niveles. En el primer Gears teníamos algo muy sencillo, teníamos lo que eran pasillos largos y cajas, por así ponerlo. En estas cajas eran donde tú te podías llegar a cubrir con esta, que muchos le dicen que tenían este sistema de imán, porque los cuates se imantaban casi casi a las paredes para cubrirse, pero esto era porque en realidad el juego te lo necesitabas. Llegó un momento en el que, como bien dicen, se llenaba de enemigos. Eran zonas tan cortas que era de cúbrete, agarra un arma pesada y reza porque puedas matar a todos, porque te van a estar llega y llega y llega. Yo creo que es un buen juego de terror hasta cierto punto, porque este mismo ambientación, este mismo diseño de niveles, tiene una ambientación oscura. Es un juego de tonalidades grises, rojas solamente en la sangre, y que al final, pues la historia del primer Gears ya después la fue modificando. Y azul, ¿no? De alguna que otra armadura Gears, sí, de allá afuera. Pero no hace lo azul, nada más son las armaduras de ellos, y era como de, pues son la última esperanza, ¿no? Eso era el chiste. Porque eso te lo dicen, es la última esperanza de la humanidad. Que mucha gente le sacó, le dio la vuelta al juego por eso mismo. Al final de cuentas, que bueno, se me hace muy estúpido porque pues van a jugar. Compran Call of Duty para jugar nada más en multijugador, ¿no? Pero bueno, le daban la vuelta al Gears of War porque no, en este en especial, yo creo es el que no tiene historia. Simplemente te reencarnamos el papel de Marcus como tal, no sabemos ni qué pedo, y nos meten a pelear a la guerra, así y ya. Y sabes una que otra cosa, como medio por qué encerraron a Marcus. Porque Marcus estaba en prisión, que si acaso que son 14 años después del día E. Uh-huh. Y de ahí en fuera no sabes nada, todo es como va. Misión, no preguntes, no podemos explicar ahorita, pero tienes que salvar el mundo. Pero bueno, sí, claro, eso es lo final que esperas de cualquier videojuego, o sea, bueno, exacto, no que seas, o sea, hipster así súper intenso. Y es lo que hacen muchos juegos en retro, o sea, lo vemos, sí, en el Super Nintendo, en el Nintendo, en el Sega, en cualquier maquinita, no sabes ni qué pasa de historia, pero tú tienes que salvar el mundo. Sí, aparte, sí, claro, yo creo que en este por juego ahí tiene algo que lo dice mucho, perdón Cristian, estaba interrumpiendo, pero Algo que tiene mucho Gears es, como digo, esta historia de que son la última de la humanidad no te lo dice, pero tú lo intuyes por cómo ves las ciudades, cómo ves todo, que eso sí, no tienes la más mínima idea de que es otro planeta hasta que agarrabas el manual. Eso me parecía increíble. Sí, porque era un detallazo. Era de... La historia está en el manual, hay medio léela, son los últimos supervivientes, son la coalición de gobiernos organizados, o la COG, como está en inglés, sus siglas, y tienen que matar a estos cuates porque están en un planeta llamado Cera. Y aparte tiene algo bien chido, que es, ellos llegaron al planeta, o los humanos, y se pusieron a explotar todo, a tal punto de que molestaron a los verdaderos seres de ahí, ¿no? A sus habitantes. Sí, porque aquí los humanos son alienígenas. En el primer juego... Entonces, en el primer juego, como que eso te ponen, ¿no? Te ponen, ¿no? Ya un poquito al final, que ves que es algo padrísimo. Va a haber spoilers así, porque, seamos sinceros, esta cosa tiene casi 10 años. Ahorita acaba de salir. Es ya muy raro, creo que ya todos saben hasta quién cabe el 3. Pero lo que ocurre es que ves que llegan y, como incluso los dicen, ¿no? Estamos destruyendo más que ellos. Pues claro, porque los locos viven ahí. Su onda es. Pues vamos a eliminar a los humanos para nosotros seguir viviendo. Y al final, cuando acabas, que estás en esta batalla épica contra Ram, que es, ahorita lo vamos a mencionar, y empiezan esta transmisión que sale la reina Locust, y dices, madres, pues ¿qué pasó? Porque luego te das cuenta de que ella es la que te narra el inicio de la historia. Y es así como de, ok, entonces somos los malos, acá se acabó y ahora vamos a ver el otro lado, ¿o qué? Era algo que se compaginaba muy bien al final. Y yo creo que llega una parte en donde tenemos algo que ya hace mucho que no veíamos en la parte de los videojuegos, que era tener un nuevo villano, literalmente. O sea, esta nueva raza que se crea aquí en este videojuego, que son los Locusts, y que vienen con una forma de alienígenas, control, ¿sabes? Una cosa horrible. No, o sea, a partir de esta serie y a partir de las frases que se dicen en base a estos personajes, se volvieron mundialmente conocidos. O sea, explotaron de una manera que no me imaginé que fueran a tener esa fuerza, ¿no? Y al grado de que la gente estaba tan obsesionada que se disfrazaba de los Locust en lugar de los soldados de Gears, ¿no? En muchas ocasiones. O sea, a ese impacto llegó. No, tanto fue el impacto que vimos cómics, vimos me parece que hay como 3 novelas así, tal cual escritas, libros, y me parece que fueron muy bien recibidas, sobre todo porque abarcan lo que son las guerras del péndulo y lo que igual yo creo jamás me imaginé que vieran de videojuegos, todavía a lo mejor en un buen rato, pequeños muñecos, figuras de acción para los niños, para estar vendiendo. Y cosas que no se veían en los videojuegos hace un buen rato, ¿no? O sea, teníamos a las mascotas clásicas de cada una de las consolas, bueno, quitando en este aspecto a Xbox, porque realmente no ha logrado tener una mascota como las demás compañías, pero sí, tenías estas figuras. Ahora, ¿te tocó a ti, Crush, jugarlo recién salido? O sea, ¿cómo lo checaste, lo jugaste después? ¿Cómo estuvo tu primera interacción con Gears? ¿Y en qué año? Me parece que sí fue 2005 o 2006, no me acuerdo. El juego salió en el 2006. Ah, entonces sí, fue en el 2006, pero yo creo que fue igual como por... Así como dice Omar, por noviembre, diciembre. Un poquito antes, yo no tenía Xbox 360 todavía, y de hecho quería más un Play 3. Pero ahí entre cotorreos y entre cotorreando ahí con mi jefecita, pues ya me tocó que me regalara mi Xbox 360, y ahí fue cuando dije, rayos, ¿por qué no pedí el Wii o el Play 3, no? Pero bueno, me dio el Xbox 360, y yo ya había jugado antes Gears un poco en casa de un amigo, me gustó mucho, luego ya me hizo el favor de prestármelo, y me acabé el juego de una sentada, bueno, una sentada de una semana, de 5 días más o menos. Y me dediqué al online. Ahí comprobé muchas cosas de que sí había lag, pero luego posteriormente ya vi que era más cuestiones de la conexión de aquí que tenemos en México, que específicamente del juego. Ya cuando salió Gears 2 y tuve buenas conexiones, una mejor conexión, me di cuenta de eso. Pero fíjate que fue algo, que es algo raro, porque Gears se presenta como un juego de campaña. Tú pregúntale, la mayoría se acuerda de la campaña, nadie se acuerda del multijugador. Exacto. Es un juego que es raro hasta en eso, porque llegó y fue de... En un mundo donde los juegos empezaban ya a tener esta influencia de yo lo compro por el multijugador, Gears llegó y dijo, mi campaña es lo suficientemente cabrona para que se les olvide que tengo multijugador, para que se les olvide que el multijugador aún está en construcción, porque como bien dices, tenía lag, yo lo tuve desde el día 1 y era horrible el lag ahí. Creo que como cuando salió Halo, más o menos que fue cuando el Xbox Live cambió a parámetros, Gears volvió a ser algo estable en multijugador. Pero ¿sabes por qué? A ver, en realidad aguanten, porque antes de seguir la plática hay que presentar a uno de los invitados super fans de Gears of War. Quique, bienvenido al Lounge Geek. Saludos a toda la banda recetera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aquí llegando un poquito tarde, ya saben, menesteres de ser papá, pero ya estamos aquí y contentos, ¿cómo no?, de entrarle esto que es el Gears. Por ahí estaba escuchando un poquito que cómo le entró cada quien. Y ay, qué chido que tu jefa te compró el Xbox, tu crush, qué chidito. Sí, lo malo te digo que fue por el cotorreo, pero pues fue un cotorreo que con el que salí ganando mucho. Bueno, comentaba que Gears of War, más que nada la campaña es recordada, no tanto por la campaña, por jugar solo como siempre, como muchos, la mayoría lo hacemos, de jugar solos, sino porque la campaña cooperativa lo hacía verdaderamente una fregonería, una chingonería de juego. Y ahí es cuando realmente te dabas cuenta que todavía subía más el nivel de dificultad del juego. Yo les digo que yo jugué la primera vez con un amigo y fue así en campaña y cooperativo. Y era un lujo porque no bajaba el nivel gráfico. A pantalla partida no bajaba el nivel gráfico. Y tampoco había bajaban tampoco los frames por segundo. O sea, estaba muy bien hecho y le sumábamos lo que era el doblaje y las motosierras, el que no era IP, y era, digamos, el referente técnico en ese momento, un techo técnico de la consola y referente para los demás, para los próximos juegos. Tenías el juegazo del momento y lo que pudo haber sido el juego del año, si es que no fue el juego del año. No lo ubico, no me acuerdo, pero digo, a ti, Kike, ¿te tocó de inicio saliendo el Gears? ¿Cómo lo jugaste? No, ¿llegaste yo a él? ¿Qué onda? Yo me vine a empapar y a meter en esa onda con el 2, porque en esos tiempos yo todavía jugaba pura PC, y de hecho, cuando salió el 1, y que también salió para PC, así como que no me llamó la atención, así como que... Güey, es tercera persona, y yo estaba totalmente metido a puro first person shooter, no jugaba otra cosa que no fuera eso. Entonces lo veía desde tercera persona, y aparte que yo soy, los que me conocen, yo sé que medio picky o medio especial para los juegos. Yo ahorita ya todo le pongo pero, y hay muchos juegos que no me gustan y que todo el mundo sí le gusta, entonces así como que yo pensaba que no era para mí. Pero llegó un punto, pasó el tiempo, y llegó un punto en que todos mis amigos me lo recomendaban, y todos mis amigos dijeron, es que tienes que comprar una consola, porque te estás perdiendo del Gears 2, te estás perdiendo del Gears 2, o sea, yo no podía entender que todos mis amigos me lo estaban recomendando, hasta que lo jugué en casa de uno de ellos, y dije, oye, se puede jugar bien. Entre ese y Halo 3 fueron los que hicieron que invirtiera en un Xbox 360, y jugué primero el 2, y ya cuando todos tus amigos te lo están recomendando, quiere decir que es por algo. Incluso gente que no jugaba shooters me lo recomendó. Dije, ah, si tú ni juegas eso, ¿no? Pero está muy bueno. Y el sistema de cobertura es algo que, por lo menos para mí, me impactó. Y es algo que, a lo mejor no fue el primero en hacerlo, pero era el primero que lo tenía muy bien hecho, ¿sí? Entonces, y a eso agrégale que tienes que hacer la ¿cómo se llama? El Active Reload. Y que te premiaba si lo hacías bien y te castigaba si lo hacías mal. Entonces tenía varias cosillas que llamaban mucho mi atención. Entonces, pues, la ventaja de la consola con la PC es que pues, no tienes que configurar nada, nomás la prendías, metías el disco y ya. Y que pues podías jugar en red como con la PC, o en línea pagando tu suscripción, y, Y la verdad es que por lo menos jugué primero el 2, me encantó y dije, bueno, me gustó el 2, vamos a calar el 1. Y el 1 está muy bueno, creo que el único, ahí lo que me pasó a mí por haberlos jugado en desorden es que lo sentí un poquito más lento el primero, pero el 5 está un poquito más difícil. No, y de hecho el Gears más lento, el que es más pesado en cuestión al gameplay y movilidad, es el Gears 2. El Gears 1 era más rápido, por eso mucha gente en Gears 2, igual se tenía gente que seguía jugando el multijugador del Gears 1, porque en Gears 2 era más lento, los personajes eran más pesados. Inclusive se notaba cuando corrían, cuando dejabas apretar el botón para correr. ¿Qué otra cuestión? La recarga activa es una de las novedades, que incluso yo creo que uno que otro juego ha intentado copiarle sin mucho éxito, así como el sistema de cobertura. Como que quieren darle esa novedad y despegarse de Gears of War, y sin embargo no pueden mejorar ese sistema. No, ¿por qué? No sé. Pero sí, el sistema de cobertura es muy bueno. La recarga activa del sistema de cobertura, que forman parte o que son básicamente las mecánicas de Gears, porque la recarga activa no existía como tal. El sistema de coberturas ya empezaba a verse en algunos juegos, pero la mayoría tenían Unreal. Entonces, al final sí sigue siendo de Epic Games todo esto. ¿Por qué son tan importantes? Tú no lo puedes mencionar, pero son importantes por dos razones. Uno, Gears 1 era mucho más difícil y hasta el día de hoy es mucho más difícil que que sus secuelas. Dos, ahí lo que dice Kike de que eran más lentos. No, de hecho, sí tienen que ser lentos porque los tipos traen unas armaduras gigantescas. En el 2 son un poco más rápidos, pero ahí no sé, Crush, si lo recuerdas bien, porque el multijugador cambiaba. Las dinámicas de ¿cómo se llaman? De lo que eran pesos y físicas cambiaban entre la historia multijugador. El multijugador era distinto, lo sentías distinto. Por eso es que Gears 2 cambia ahí constantemente. Gears 1 nos ofrece un juego todo fuerte, en el cual incluso si ustedes seguían a Microsoft en ese momento cuando empezó, porque con 360 venía Microsoft México, empezaba el de ¿quieren disfrutar Gears? Aviéntense en la elevada y luego vuelvan a jugar, pero ahora en Insane o en Locura, como es el conocido ahora. ¿Por qué? Porque Gears es, se supone que es fuerte, se supone que eres el último bastión, que ya no te queda nada. Estos personajes son pesados, incluso ustedes lo juegan en normal Gears 1. Tú cuando escuchabas el famoso boom de los boomers, era de corre y escóndete, porque eran difíciles. Te van a partir el queso. Daba miedo, los Teron ni se diga. Yo recuerdo que en elevada, con el sniper. Pinches flechas, ¿sí? Que daban curvas, güey, no mames. Sí, yo recuerdo que con el sniper en elevada. Sí, el sniper en elevada, los Teron eran 3 golpes, no se morían de uno. Los de escopeta, o sea, cada uno se iban moviendo muy distinto. E incluso apenas pude volverlo a jugar, la arma primaria que en ese momento te podían dar no era el Lancer, era la Hammer Burst, que era totalmente inútil para ti. Para el Locust era buenísima, pero para ti no. Nunca entendí el porqué en eso, pero así era como lo iban sacando. Que es de por esto hecho que... siempre ha sido la más fuerte en cualquier entrega. Eso es en el multijugador. No, los balazos del Hammer, ¿cómo se llama? Del Hammer Burst, sí están más duros que el. Sí, te requieres menos balas de esta que del. Y de hecho, el Hammer Burst del Gears 1 es el más fuerte de todas las versiones que han habido del Hammer Burst. Sí. Sí, necesitas claro, menos balas del Hammer Burst que de la Lancer para la Lancer. Sí, pero lo que me refiero es no es tan útil, porque recuérdense que el Hammer Burst va en ráfagas, entonces en la campaña no te es tan útil a menos que sepas manejar pues totalmente la recarga activa, que es otro punto. La recarga activa en Gears 1 viene por una razón, como bien dicen, no solamente se recarga más rápido, sino que la fuerza de las balas son más duras, o sea, las balas hacen más daño mientras esté parpadeando. Sí. No, y aparte, para ese momento, si eras bueno, agarrabas la carga activa y así te los ibas bajando. ¿Por qué? Porque era la única forma de aventárselo en locura. No hay otra forma más que con recargas activas. El juego, y como bien dicen, el juego te castiga. Tiene un. Yo creo que es por eso que a la gente le gustó. Porque es un juego difícil, pero no es un juego que se burla de ti a lo Dark Souls. No es un juego que te trata mal a tal punto de que ya no quieres jugar. No, es un juego que te castiga, pero que te castiga al punto de... Ah, mire, Lota, perdiste. A ver si me puedes superar, exacto. Es por eso que Gears empieza a tener esta gran fuerza. De hecho, el señor Ferguson dice que dice, se nos pasó así como algo así como que se nos pasó la mano con el primero y que el segundo le bajaron un poquito a la dificultad. Pero no sé, a mí el uno me gusta mucho. Creo que lo que más me gusta de son las armaduras que traen los personajes, o sea, los, porque si te fijas el diseño de ellos es muy muy muy del Unreal Tournament, muy de por el engine que manejan, pero son muy así el tipo, los monos gorditos así como que anchitos. Y te da la impresión como que son muy pesados, pero no lo son. Está curioso en eso. No, y que además se va, conforme avanza, o creo que fue en unas novelas, se va justificando el por qué están musculosos y por qué las armaduras. O sea, todo en ese juego ya estaba pensando el porqué de las cosas. Yo creo que lo único que no me gustó del juego es la escena esta del carrito. ¿Cómo se llama el carrito, Crush? Es el transportatropas. Esa cosa sí. que tienes que tener. Digo, está muy chido cómo manejaron eso de que tienes que hacer que haya luz para que no te ataquen los... ¿Cómo se llaman esos vampiritos? Los Kree. No te ataquen. Y luego, yo creo que la escena que menos me gustó del juego, o la escena que no repetiría, es la del carrito. Pero todo está muy bien. O sea, todo está muy padre. La onda de esto de que vas en equipo. Incluso la inteligencia artificial de los monos, de tus compañeros, pues no está tan avanzada que diga, pero medio de repente te alivian, medio de repente te alivian, pero aparte te ayuda a sentir como que no estás solo en el mundo, ¿me explico? Así como que, bueno, okay, soy parte de... No, y padrón, es que al final, Kike, el juego te lo dice, ¿no? Es brothers to the end, hermanos hasta el final, y eso es el chiste de Gears. Gears es bueno de una persona, pero Gears se disfruta en multijugador. Ah, es claro, como la persona de al lado, cooperativo, para no confundir. Cooperativa, ajá, bueno, cooperativa, pero en pantalla dividida. Yo creo que las dos cosas, Omar. Yo tuve la oportunidad de jugar local, no me gustó tanto porque se mocha la pantalla y siento que me falta un pedacito. Aunque sea una pantalla muy grande, aunque juegue con proyector, siento que me falta un tantito. Pero si lo juegas en línea, es otra experiencia, tanto la campaña como Horda, o como, sobre todo Horda, o sea, me encantó ese sistema, pero sí, el jugarlo con alguien más, yo no digo de forma, el jugarlo con alguien más, aunque sea en línea, o vaya, cada quien con su pantalla, es a lo que voy, es una experiencia muy fregona, o sea, mucho muy fregona, y que no muchos otros juegos tienen. O sea, realmente sientes que el compromiso de que estás en un equipo, en un escuadrón, y tienes que salir adelante porque vas contra el mundo. Sí. Y pues bueno, en tanto en la campaña, porque la historia, rayos, este juego tiene historia, ni siquiera sabía que tenía historia, pero es hasta cierto punto buena, pero no es lo importante, sino el sentir que vas logrando algo, no sé si me explico, o sea, el sentir de que vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando, pero que no solamente eso, sino tus compadres y tú, son ustedes cuatro contra el mundo, y eso está bien chido. Sí, claro, era algo que Kirst lo maneja muy bien. Yo tuve la experiencia de jugarlo, digamos, solo de entrada, pero creo que la parte en la que yo más lo disfruté es jugarlo con una sola persona en pantalla dividida, o sea, en local. Al contrario de como lo maneja Kike, para mí fue súper divertido el tener a alguien ahí al lado y estarte literalmente peleando porque te equivocas, porque el otro se equivoca, porque no se va para donde tienes que ir, porque lo tienes que ir a salvar, que esté al lado de ti. Bueno, eso fácil, ha sido algo que siempre... fácil. Te la pongo todo eso que dices en una parte del juego, donde estás en las cavernas, en la hondonada, y tienes que nomás vas con Dom y tienes que se tienen que dividir en los caminos. Sí, exacto. Ahí te peleas, y cuando terminan pasando esa parte, hasta se dan la mano, se dan un abrazo con el que de al lado, porque de verdad dices, finalmente pudimos pasar este tramito. Lo hicimos. No, déjate eso. El tren, ya para finalizar este bloque. El tren, llegas, tienes la bomba, ya pasó eso de las cavernas, ¿y qué ocurre? Aparece Ram, ese personaje que te lo venían testeando desde el principio. Recuerda, cuando aparece Ram ahí y mata a Kim, es así como de, tipazo. Este cuate no te lo quieres encontrar. Es el y más badass. No te lo esperabas, eso lo de Kim. No, no te lo esperabas. Porque no dices, te lo esperas. Es tu capitán, tu jefe. ¿Es el qué? El lieutenant, es el teniente. ¿No? El teniente. Y dices, pues este vato, si es el teniente, es porque este vato la mueve y es el chidito, no es el papasolito, o sea, es el que me le tengo que cuadrar. Y resulta que le dan en su mouse, así como que, ¡wow! Sí, claro. Y más que tienes a Ram, que ya tiene ese momento el miedo de los Kree, y te dicen, ah, pues tienes que enfrentar a Ram y a los Kree. Yo no, y después que de ver a escena... Ram, no, y después de ver a Ram, te avientan la Berserker. Ah, claro. Claro, la Berserker que es otra. Es que por eso decimos que es un juego que también puede ser de terror, porque en realidad mete muchas cosas que te van controlando. Y la escena del tren en la que tienes que llegar, acabas con Ram. Yo creo que se la acabé en media. Ahí sí le tuve que bajar. No pude yo en elevada. En locura nunca lo he intentado. Yo creo que sí. Lo pasé con mi hermano y fue así de, como tú dices, no, del abrazo y todo, porque ya puedes acabar. Y aquí es en donde viene esta escena, ¿no? Que comentábamos al inicio. Cuando la reina Locust se presenta y te dicen, ah, pero ¿qué crees? Ella es la que te está narrando al inicio de la historia. Uh-huh. Es así como de, ah, ok, es que hasta cierto punto sí somos los malos, porque ellos eran los que vivían acá, nosotros llegamos a quitarle su lugar. Y te dices, ok, entonces ¿qué puede pasar? Hay de dos. O que ella nos lo está contando porque ya ganaron, o que está esto sucediendo en tiempo, pues, como que real. No, y vamos, al final este juego se convierte en literalmente una adicción por terminarlo. Yo en lo personal, mi experiencia, o sea, lo terminé en dificultad media, o sea, así fue como lo terminé. Y después fue así de, bueno, vamos a jugar todas las dificultades, o sea, yo sí me aventé absolutamente todas las dificultades, no solo, lo hice con mi hermano, o sea, entre mi hermano y yo nos aventamos todas las dificultades de Gears of War, del inicio al final, y era, o sea, era una experiencia totalmente distinta en cada dificultad. Era algo sorprendente ver cómo podías pasar de repente en una dificultad un tramo sin ningún problema y en locura, por ejemplo, te tardabas media hora en pasar el mismo tramo que te había costado 10 minutos. O sea, era una cosa totalmente con una rejugabilidad que realmente valía lo que te costaba el juego. Eso sin contar la búsqueda de las Cocta, que tampoco luego era, a pesar que tenías ayuda. Uy, no. Sí se te llegaba a pasar varias. Ah, no, yo no las juntaba, era sobrevivir o buscar esas mugres. Ahí sí debo confesar que sí me sí, sigue el faltando llegó un momento en el que era tu... Sí, le va a dar un momento en el que no, ya olvídate de eso, vamos a seguirle. Sí. Pero bueno, ahorita seguimos hablando porque vamos a pasar a Gears 2, pero antes vamos a este corte musical de Gary Jules. Esto es Mad World, porque hace rato oyeron una canción pesada, y es que Gears es así. Como lo decíamos, son tintes rojos con grises, son tintes de fuerza y violencia con tintes oscuros y tristes. Esto es Mad World de Gary Jules. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. La la la la la la la la la la la la. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Ahora sí hemos regresado después de escuchar Mad World, esta canción triste, y pues cerramos con Gears of War 1, pasamos a Gears of War 2, que por ahí Kiki ya nos comentaba que con este conoció la saga. Crusher ahorita nos va a comentar, pero yo voy a recordar este juego. Ya llega por ahí de, ¿qué serían? 2008 más o menos, si no recuerdo. A ver, déjenme, sí, 2008. Y recuerdo que este juego es presentado y lanzado el mismo año. Recuerdo que ya para ese momento yo ya veía la E3 ya para mí era algo importante. No como prensa, no, en ese momento nada más era un morrito cualquiera que veía el E3 y saltaba clases para ver qué juegos venían a fin de año. Y recuerdo que decía, salió este trailer de estos personajes otra vez peleando y que hacían sumo una flor y otras cosas. Y te dicen, sale el 8 de octubre. Y recuerdo que incluso ahí fue como de wow, porque lo estamos haciendo así como que es algo raro, y hasta el día de hoy es raro, que un juego se anuncie el mismo año del que sale. Lo vimos con Fallout 4 este año. La mayoría de los juegos, y ustedes que son, o sea, si también son jugadores, lo saben. Siempre es un juego y se anuncia como en 2, 3 años llega a salir. Gears vuelve a romper para ese momento los paradigmas y dice, ¿sabes qué? En la Game Developers Conference, pum, ahí está el trailer, sale Cliff Bleszinski, quien en ese momento ya es un personaje, ya es alguien que la gente conoce, y nos dice, 8 de octubre, ahí está su Gears 2. Y recuerdo que los comerciales que aquí pasaban en México era el invierno, algo así, no recuerdo muy bien, creo que era el invierno llega cubierto de sangre, unas cosas así, y era algo muy pesado ya de nuevo, porque allá venían en las revistas otra vez de videojuegos, en serio, es rarísimo decir eso en pleno 2015, donde ya no existe casi nada. Había algo que todo el mundo mencionaba, modo horda. Nadie sabía qué era eso. Era algo nuevo, porque Epic Games son los padres de la horda, algo que actualmente ya es muy fácil de encontrar. Ellos lo meten en Gears 2 y dice modo horda. Un modo en el que durante 50 oleadas te ibas a enfrentar a las cosas más peligrosas, a monstruos de todo tipo, lo que venían siendo Ravers, lo que venían siendo sembradores y cosas por ese estilo. Y cuando llegaba a nuestras manos el 8 de octubre, nos topábamos que sí, efectivamente, además de ser un salto gráfico gigantesco, como siempre lo ha sido Gears of War, el modo horda era lo que se iba a capturar a todos. Era lo que nos iba a llevar y nos iba a helar la sangre. Pues si bien la historia era buena, lo que nos capturó a todos, y yo creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, es el horda. Enfrentarse con tus amigos, porque aquí no hay una historia. Aquí son ustedes cuatro, aquí no hay a quien salvar. Es tú y tus amigos jugándote el pellejo para ver si pueden vencer los 50 niveles. Y como les comentaba aquí a Kiki y a los demás, fue algo triste para mí, porque en ese momento pues yo era todavía muy chavito, no trabajaba, no tenía dinero propio, y dije, ok, voy a vender el Gears 1, mi copia de Gears 1, y compré Gears of War 2, la edición especial. Ahora que lo veo, que tengo esta pues, caja de metal y todo, no me duele tanto, hasta cierto punto, claro, pero sí es algo que tengo muy bien, Gears of War 2 con otro boom, claro, y aquí es donde, como hace rato mencionaba Crush, empieza ahora sí el boom en México como tal. Es en donde las groserías ya son más. Ahora en vez de decir solamente mierda y cosas como maldición, ya eran algo un poquito más subido de tono. Y también los Locust. Entonces, Crush, Kike, Cristian, ¿qué tienen que decir de Gears of War 2 después de mi carta de amor? Pues es que de lo y... hablando de cartas de amor, esta edición especial, la de Gears 2, pues fue muy de amor porque tenía una foto de María y Dom. Oh. No, quién sabe, yo ni sabía de eso. Lo que sí es que te digo, con este título es con el que conocí la serie, así como que cuando todos tus amigos te dicen que lo juegues, y cuando sabes que fusionan una ametralladora con una chainsaw, con una sierra, con una motosierra, sabes que algo están haciendo bien. Haz de cuenta que es lo que me dijeron a mí: oye, es un juego de shooters como los que te gustan, me dice, pero en la consola y que va a estar muy bueno, y además en la ametralladora sale un, ¿cómo dijeron? Sale un cuate que trae una ametralladora con una sierra, con una motosierra. Y yo, ¿qué? Y lo que les dije, ¿no? Como que tercera persona no era de mi agrado, pero ya hasta que no lo pruebas, hasta que realmente no estás ahí, no pones tus manos sobre el control y te das cuenta de lo sencillo, bueno, sencillo la forma en que se maneja, pero lo tan lleno de detalles que están los niveles, tan bien ambientados que estaban los escenarios y tan chiditos que están desarrollados los personajes, cuando dices, oh, esto es algo que vale la pena jugar. Y bueno, yo soy muy, también les digo, yo soy medio especial para mis juegos. Mis consolas las tengo configuradas en inglés y no creo que son poquitas veces la que he escuchado el doblaje, que tanto me han dicho que es muy bueno, sobre todo cuando juego con Crush o con otro, con Submarco, que lo tienen en español, y de repente oigo la voz de Picoro y digo, ah, chinga, Picoro está diciendo groserías. Y digo, vale, se ve que le echaron cariño al doblaje. Pero yo me quedo con la versión en inglés, y en inglés se meten unas palabrotas muy muy padres y le meten mucho feeling. Y bueno, es un juego que tiene actitud, ¿no? O sea, es un título que es badass, que es para destruir monstruos, que es lo que a mí me gusta. O sea, con armas pues futuristas o raras. Además, todo shooter que se respete debe tener una shotgun. Lo tenía Doom, lo tenía Duke Nukem, lo tenía Blood, lo tenía Shadow Water. Entonces Gears no se puede quedar atrás. Y no solo tenía una shotgun, tenía la soft shotgun, o sea, la que está recortada todavía para reventar a los enemigos. Y si la sabías usar, podías volarle la cabeza a un enemigo de un solo disparo. Entonces, te puedo decir que las armas que vienen implementadas están muy chidas. O sea, ya dije lo de la Lancer, que digo, me enamoré de esa arma en cuanto la vi, la shotgun que trae, pero además el sistema que maneja es que puedes tener dos armas a la vez, un arma corta y granadas. Y aquí, si corrígeme, Cross, pero aquí es donde entran las granadas de humo, ¿no? No, las de humo... Perdóname, las no, de... No, es el tinta, primero. Las de tinta. Sí, y la novedad de que las granadas ahora las podrías pegar no solamente no solamente las plantabas a los locos, sino que también ya las podías pegar en las paredes, lo cual dio muchas estrategias en el multijugador y ya en el online, y veías igual cosas. Servía para andar de castroso. Sí, entonces si ves un juego que ya tenía buenas mecánicas y ahora mejora gráficamente bien cañón, digo, ya ahorita ya lo dijiste, pero para mí, o no sé, mi percepción muy personal es que el Gears 2 lo siento un poquito más rápido. Güey, está es otra cosa. O sea, yo sentía que el juego no se acababa nunca, y yo, ah, qué chido, siguen más niveles y más niveles y más niveles y más niveles. Y además el juego tiene historia, güey. Es cuando un buen juego no necesita una historia, güey. O sea, no la necesita. Un buen juego se sostiene por gameplay, y este juego tiene buen gameplay, pero además tuvieron la decencia de todavía agregarle una historia. Y que tiene precisamente tiene un momento épico bien cañón, que dices, güey, no manches, estoy jugando un juego de matar monstruos. Y tiene un arco así como que te toca el corazón, de que no manches, o sea, no manches, este juego es la onda. Y ya, esa es mi carta de amor ahora. Digo, yo en el personal tuve una experiencia, digamos, distinta. O sea, yo no fui tan clavado. De hecho, yo me tengo que declarar que en ese tiempo era un noob cualquiera, ¿no? Entonces, yo no sabía absolutamente nada de Gears of War antes del 2. O sea, igual que Kike, fue el primero que jugué, pero ni siquiera fue porque antes jugara PC o cosas así. No, simplemente no era de mi interés. Me lo prestan, literalmente me prestan el juego. Lo puedo jugar, ¿qué será? Una semana, lo regreso y es así de no, no puedo continuar hasta regresarme al 1. O sea, no puedo seguir con esta cosa que se ve maravillosa hasta que no sepa qué pasa en el 1 y después pueda terminar el 2 a mi tiempo. Después de pasar eso, me compré el 1. Bueno, primero lo renté, me lo acabé, después lo compré. Y ya cuando entré al 2, el 2 me lo acabé primero yo solo. Después me lo acabé con mi hermano, después me lo acabé con dos amigos, con dos sesiones diferentes, o sea, cada uno en su casa, porque yo eso del online, la verdad es que muchas veces no soy tan fan, yo prefiero tener a gente real a mi lado jugando, entonces sí prefiero aventarle cosas a la gente que no hace lo que debería de hacer en el juego, me hace más divertido, y lo acabé como con cinco personas distintas, aparte que yo lo acabé de forma individual. Entonces, la verdad es que yo disfruté mucho Gears of War 2. Me hizo comprar el Gears of War 1 y me hizo esperar el Gears of War 3. O sea, ya era completamente una locura. Y ahí es donde podemos hilar de que por qué razón le empezaba a dar tanto fanservice al público mexicano, ¿no? Porque de entrada, no nada más era un juego sofisticado de disparos que tenías que acertar exactamente en el punto y tenías que meterte por el laberinto que estaba no sé en dónde, no, o sea, era un juego que iba de punto A a punto B, que tenías, el chiste era matar a todo lo que se moviera enfrente de ti, tenías que cuidar a tus amigos y aparte tenías sierras, granadas, sangre, soldados, o sea, y era algo hermoso de este estilo porque no era nada sofisticado. Entonces yo creo que ese fue uno de los puntos por el cual el público mexicano le atrapó tanto, ¿no? Porque si bien sí somos gamers y hay mucha gente que es gamer muy pro, pero la mayoría de la gente que se compraba un Xbox era, yo solamente me lo compré por un Gears o por el Gears 2 o por el Gears 1 o por esto. Entonces eso le dio muy buen que la gente realmente quisiera a Xbox gracias a Gears of War. Es que al final, mira, eso es muy importante lo que andas diciendo. Xbox siempre ha sido una onda de, es tu primer consola, aquí los juegos van a nacer, y los que tú veas nacer, te vas a volver experto en ellos. Lo vemos con Bungie y Halo en el primer Xbox, lo vemos con Blinks, que por ahí chequen el flashback, es buenísimo ese juego, Jet Set Radio y tantos otros, incluso los juegos de peleas. No por nada Evo utiliza las versiones de Xbox para todos sus torneos. Con Gears pasa lo mismo. Este es tu primer third person shooter, que por ese momento tampoco era tan usual ver este tipo de juegos. ¿Y qué crees? Te lo vamos a presentar desde el principio, lo vas a poder comprar y te vas a volver bueno en ello. No por nada de los mejores jugadores de Gears son mexicanos. Además de que por ahí nos ponían en Twitter algo que se nos pasaba. Gears da una explicación muy buena al cómo los enemigos te pueden seguir saliendo si no has llegado a un checkpoint. Y esto es los agujeros de la emergencia, como les conocen, en los cuales pues los enemigos van, sale y sale y sale, hasta que tú lo tapas o llegas a un checkpoint y pues de la nada esta cosa se cierra. De hecho, sí tienen un límite, lo tienen desde el Gears 1, pero pues, sí, para ahorrarte tiempo y ni balas, lo mejor es cerrar el agujero. Algo que te dicen en cada Gears desde un principio y en pleno juego, no importa en qué parte del juego vayas, si al principio o al final, siempre alguien tiene que decir, cierren el agujero, cierren el agujero. Porque es vital. O sea, no les digo, o sea, en Gears of War, al final, y te das cuenta en el Gears 3, es que es un juego de detalles. O sea, todo lo que está ahí en el juego no es nada más porque sí y de adorno. Todo tiene un porqué y está lleno de pequeños detalles que lo hacen una maravilla. Gears 2, ya como todos comentaron, cómo que aquí, bueno, Kike y Cristian, que fue su primer Gears, y también tu carta de amor, Omar, ya les adelantaba yo aquí en el chat interno que cómo fue que llegué a Gears 2. Afortunadamente yo sí jugué Gears 1, terminé Gears 1 en locura también, antes de Gears 2. Cuando llegó Gears 2, lo jugué día 1. Yo no lo compré, lo compró un amigo. El amigo que también que me había prestado Gears 1. Saliendo de la prepa fuimos a Pues a por él, me dijo que lo acompañara para ya comprar el Gears, para jugar Gears 2. Lo compramos. Juegues de la prepa aquí, que no te sientes ya viejo de escucharlos así. Viejos los cerros, güey. No, sí, poquito, de repente sí. Yo ya estaba en mi trabajo y dije, sí, pues ahora me voy a gastar mi dinero en una consola. Sí, chingue su madre, una consola. Perdón, Crash. Y al final, y pues ya tenía 18, fue 2008. Y bueno, ya estábamos, fuimos por el juego, ya pasamos a mi casa y ahí empezamos a jugar como por eso de las 3 de la tarde más o menos, un poquito antes, un poquito después. Y nada más nos echamos ese día 1, medio juego de Gears of War. Según íbamos a jugar primero nomás una hora, hora y media, porque ya teníamos hambre. El juego estaba tan bueno. El hambre desaparece cuando juegas videojuegos, Crush. Eso se aprende desde los primeros años. No. El hambre, las ganas de ir al baño. No, prisa, todo créeme, desaparece cuando estás jugando. Créeme que aquí ni Zelda hizo eso. O sea, ni Zelda. Ya estos son palabras mayores. O sea, ni Zelda logró hacerme ir a comer. O sea, olvidarme de comer. Gears, sí. Estábamos tan entrados en la campaña. Estaba tan buena la campaña. Los personajes nuevos eran grandiosos. El B. Carmine, Benjamin Carmine, es el mejor Carmine para mí de los tres que se han presentado, porque son cuatro. Ty también fue una chingonería. No se hable del ranchero chido, que aquí tenemos ese chiste local de Reset, pero a ratito lo contamos. Sí, ahorita. Pero el ranchero chido, yo lo odiaba antes, y más en el multijugador. Ya después lo amé. Y llegamos justamente, y creo que nos quedamos justamente en un poquito antes del gran momento de Gears, que fue del encuentro de Dom y María. Pero medio juego nos aventamos. Así de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, que prácticamente tuvieron que irnos a traer la comida. Sí, fíjate que eso es algo muy, muy gracioso, ¿no? Como eso que mencionas del ranchero chido de Dizzy, que es el personaje que aquí nos presentan, que yo recuerdo que cuando acaba es así como de, ¿en serio nos ponen un personaje tan bueno para que esté nada más ahí 10 minutos? Lo mismo pasa con Ty, que pues, Ty es un... Sí. Yo siento que Ty es como el Boba Fett de Gears, ¿no? Porque sí te lo presentaron mucho. Como que era un badass y todo, pero no está en pantalla tanto como Cole o los demás. Yo lo siento que es como el Boba Fett. Pero aquí Gears 2 tiene dos cosas muy interesantes. La primera es que en el multijugador los personajes tienen una personalidad propia. En el 1, si bien tenían sus frases, eran muy repetidas. Aquí no, aquí empieza el que tanto en inglés como en español pues gastaron para que Marcus, por ejemplo, fuera el famoso... ¡Qué detalle! Cada que le robabas una mención a alguien o cosas por ese estilo. DC eran con su acentito. Cosas por ese estilo. Bert era mucho el ¡mierda! ¡Me llené de sangre! Y cosas por ese estilo. Cada quien ya presentaba que de por sí Bert es el que tiene las frases más ridículas, pero a la vez las mejores de todo Gears. Y habla un montón. ¿Sí? Él y Cole hablan un chorro. Sí. Que de una vez, por si fuera poco, Damon Bird tiene la voz de Carlos II, que nada más fue Goofy algún tiempo, fue Woody en las primeras dos de Toy Story, obviamente Piccolo Diamond. Y Alf, Bird, no Mr. te olvides Popo de Alf. Y Alf. Pero el Alf chido, el cool, la versión original todavía. Ándale. Sí, así es, y... ¿Qué digo? Es algo muy, muy cool, ¿no? Como lo dicen. Y ¿qué digo? En inglés también. Que además las voces cool es el ñoño, se podría decir, del equipo. Sí. Las voces son cosas muy fuertes, ¿no? Tenemos a John DiMaggio siendo Marcus, que es el que siempre me viene a la memoria. John DiMaggio es Jake the Dog actualmente. Fue Bender de Futurama. Ha sido muchos personajes antes. Y es alguien pesadísimo en la industria. Y aquí algo que mencionamos, que con la muerte de María. que es algo, ay, sí, no me agrada mucho porque es como de, muchos le tiran flores, pero no es un personaje tan puntual. Sí te duele lo de Dom porque ya lo llevas conociendo un buen rato. ¿Qué es eso? ¿Duele? Pero... porque, bueno, en mi caso, sí, en el cooperativo siempre me tocó Dom. No tanto. Entonces yo así como que de, ah, güey, hoy encontramos a María, a mi María, y de repente, ¿qué? No mames, culeros, no. Te da un odio bien cañón. Sí, ajá, llega, güey, y me quedé así. No llegué al grado de llorar, pero mi amigo sí, casi se pone, le sale la lágrima, ya tenía los ojos bien vidriosos. Que yo, pero ni le dije nada, ni me reí, porque yo también dije, no mames, qué poca madre. Sí te llega, te digo, el juego no es como que, wey, voy a jugar Gears por su historia, no, voy a jugar Gears porque pateas traseros. Pero tiene ese momento así como que, güey, se la volaron con eso, o sea, maldito. No, y es que aparte... más odio a los locos. Es que esa historia de Dom y María, o sea, te vienen contando desde el primer Gears que Dom está buscando a su esposa a la vez. Sabes que existe, ajá. Y sabes que existe y que la está buscando, que se perdió de alguna manera. Y ya cuando llegas al momento, le encuentras, Jack lo libera, ¿no? Jack le encuentra, la libera, la saca de ahí... y ver que Dom se la imagina normal, ¿no? Y ya cuando se da cuenta todo lo que le pasó, dices, no mames, qué poca madre, y pues tiene que hacerlo lo único humano posible que era en ese momento. Sí, claro, si de por sí ya venías como que matando locos por gusto, por el simple gusto de que lo puedes hacer. Ya como que, ah, mendigos perros, ahora sí, mueran todos. Sí, eso, a mí me topa un poco más el hecho de cuando te explica Tai, ¿no? De que lo están torturando, entonces, ah, ok, como que lo hacen más personal, y es algo que aquí Medina nos pone en el chat, ¿no? De que es un juego tan frenético que por eso a los japoneses no les gusta. Y es algo raro, ¿no? Porque si ustedes ven Gears, ven tomas, ven partes de la historia, es muy japonés, es un shooter muy japonés en muchas partes. Inclusive en esto que estamos mencionando. Y de hecho, incluso nomás te interrumpo ahí tantito en ese aspecto japonés. De hecho, no por nada Sega hizo el juego Binary Domain, que prácticamente es un Gears pero con robots. Más o menos, sí. Sí, más o menos. Como quiera, tiene muchas cosas de gringo y creo que ya sabes cómo son en cuanto a esas cosas, ¿no? Pero no sé, a mí este juego me encanta todo, o sea, digo, con este lo conocí, y cómo vas viendo que primero, ya, o sea, desde que empieza el juego, así como que, ¿sabes qué? Vamos a tener que atacar a los locos porque, traen algún plan o algo así, y directo, así como que medio me gustó el tutorial, fue de los primeros, es más, creo que fue el segundo juego que jugué de Xbox 360, así como que el tutorial está chido desde el principio de que, a ver, soldado, esta es tu arma, tienes que hacer esto, esto y esto. Y luego desde que empieza el juego también tienes esa opción como que de toma de decisión, que dices, a ver, el camino se divide, ¿cuál escoges, aquí o allá? Y eso también te a mí me gusta porque, bueno, me voy a regresar ahora para jugarlo por la otra forma a ver qué hubiera pasado. No, y hay partes que no tienes la opción y solamente la puedes experimentar si juegas en el papel de Dom. Y fíjate que algo que estamos por ahí olvidando es otra cosa muy japonesa, que es cuando llegan a Jacinto, si no recuerdo, llegan aquí a romper a hacer sus hoyos, ahora sí, porque eso es otra de las cosas fuertes de Gears, ¿no? Que en el 2 es de, ahora la pelea es más personal. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Sencillo. Los humanos van bajo tierra, se van a aventar contra los Locust donde ellos viven. Y aquí viene otra así muy muy pesada y empiezan ahí a caer. Te digo cómo llega Dizzy, cómo se presenta Scorch, que ahí sí me duele Gears porque Scorch es un personaje que te presentan igual de badass como Ram, y su pelea es de las cosas más patéticas que te encuentras. Ahí no voy a ahondar tanto en eso, pero a diferencia de Scorch hay otro enemigo por ahí que viene siendo creo que es Leviatán, que es como esa escena tensísima, cómo te van disparando Locust y de la nada tú vas así y ellos dejan las lanchas. Entonces, espérate, ¿y qué le hago? ¿Qué hay acá? Que estos cuates se están yendo y no te puedes detener. Y te aparece este monstruote y te da otra vez ese nivel de tensión que no Ram, pero sí que los Teron te habían aparecido la primera vez. Y sobre todo aquí fue la campaña se armó de momentos épicos, si no seguidos, pero sí como que en el cada capítulo tiene su momento épico, tiene su clímax, porque uno es ese capítulo, ¿no? Donde está el Leviatán, pero tanto al final también tienes el momento con los contra el con el Brumac, ¿no? Oh, ese Brumac que ¿qué es eso? No, cuando los cuando enfrentas al Brumac y dices, "Ay, a huevo, le gané al Brumac." O lo pude esquivar. Pero ya después cuando te dicen la idea así de y que se ve obvio que lo va a decir Marcus, dices, "No. No, güey, no, pinche Marcus, no vayas a decir que nos vamos a robar el puto Brumac." Y que se roban el puto Brumac. Güey, para saltar para matar a todos los locos y van montando un Brumac. Exacto, es cuando dices, no manches, este juego no puede ser más épico, no puede ser más épico. Que antes de eso, es épico también porque estás dentro de un edificio ya que se está derrumbando. Y tu mejor opción es robarte un Brumac, que te está atacando. Sí, no sé, a mí siempre me han gustado los personajes que son badass, así como Lobo de DC, como lo que fue Duke Nukem, como era, no sé. O sea, yo crecí con esos personajes y Margus es totalmente eso, es un vato acá macho alfa, patea traseros y hace todo. Y fíjate que es extraño, porque te dices es un macho alfa y todo. Gears es un juego que aquí en México, y en Estados Unidos le gusta mucho a las chavas. Es un juego que jala mucho. Porque si bien Marcus es este personaje, tiene su parte emocional, ¿no? Pierde a su padre, por eso lo encarcelan, le ha pasado de todo. Está la historia de amor de Domi María. Sí. O sea, es una historia. Al final es de amor. Es de amor en un lugar posapocalíptico en el que al final. Y no tanto de amor, sino. O acaba que mal. Es muy humano, bueno, tiene cosas muy humanas. Es humano, exacto. Es humano, es de tragedia, porque el ser un mundo posapocalíptico en el que nada más quedan ellos, que te lo dicen, ¿no? Nada más quedan, creo que 6 ciudades en un mundo que es el tamaño de la Tierra. Pues claro que es humano, claro que la historia es. O sobreviven, pero con lo mínimo, o todos mueren. Y es por eso que él. Y que las chavas, yo tenía una novia. Entonces mi amiga, no saben, me da una rastriz así, soy buena en Gears. Ella en realidad juega muy bien, y hay chavas que juegan pero durísimo Gears. No sé qué más tenga el juego o cómo es su onda que la sigue retando, ¿no? Porque es un juego que todavía sigue siendo difícil, claro, pero que sigue jalando gente por alguna razón. De hecho, un saludo ahí a mi comadre Yaja, -CV. Esa chava te patea el trasero, Crush, en Gears. A mí fácilmente, pero a ti también te lo puede patear. Y no Crush está enfermo por el Gears, ¿eh? Es de Puerto Rico este chava y juega súper bien. Ahí los que puedan seguirle, arroba YAHA-CV. Saludo a mi comadre. A mí me vale, yo disfruto mucho los Gears. Eso sí, se juega muy bien. Yo creo que nomás antes de que cierren esto, entonces nos corran. Habla de la horda, güey. Yo me enamoré de este modo. Sí, claro. Me encantó. Bueno. Es un modo de juego que solo había visto en un juego que se llamaba Alien vs Predators, pero no era. No podía hacer lo que en la Horda sí puedes hacer. O sea, era. Tú escogías ser un Marine o un Predator y te encerraban en un cuarto, en un mapa, y te iban saliendo un chorro de aliens. Y era sobrevivir la mayor parte. Perdón, sobrevivir el mayor tiempo posible. No había como que logros o cosas así como en el Gears, pero era lo más cercano que había y me gustaba mucho jugar ese modo de juego. Pero cuando conocí Horda aquí dije, güey, esto es lo mejor del mundo. Lo mejor de lo mejor del mundo. Y hablando de Horda, o sea, aquí es donde. Bueno, y se va a ver más para el siguiente juego. Aquí es donde los fans. Bueno, más bien Epic, Cliff, Rod, todos ellos, todo Epic. Tomaron mucho de lo que hicieron los fans. De ideas que hicieron con el juego. Sin necesidad de usar mods. Explotar glitches y eso, hay cosas que usaron los fans. Bueno, sí hubo un glitch que fue para Horda, que era atrincherarte usando escudos. Era difícil hacerlo de uno, pero bueno, ni era glitch, sí podías poner 4 o 5 escudos en una barrera. No era glitch, ves que ellos lo decían, porque al final de eso se trataba. Eran tú o tú y tus amigos sobreviviendo a una guerra locust. Tú tenías que ver cómo ingeniártelas. Sí, entonces todas esas cosas inspiraron a Epic Games para mejorar todavía el modo Horda en el Gears 3. Otra cosa que nació gracias a los fans, a la gente que jugaba el juego es que ahí nació prácticamente el wall bounce. El wall bounce es esta, digamos, técnica, digamos, pro del juego competitivo, de usar el sistema de cobertura para poder moverte más rápido. A lo mejor por eso Kike puede decir que Gears 2 era más rápido, porque en este, aquí el wall bounce era necesario y te ayudaba. Y que es difícil de controlar. Sí, y es difícil de controlar, y porque mucha gente lo hace, pero aún así se muere a lo güey. Yo me acuerdo de uno, de un tipo que se la pasó rebotando en las paredes según esquivando mis tiros. No le disparé nada hasta que se me acercó y pum, le volé la cabeza. Pero es algo que nació de los mismos fans y que siguió ahí, o sea, fue como una especie de los Wave Dash de Smash. O sea, nació, se dieron cuenta que estaba ahí y pues lo dejaron. No arreglaron nada. Sí, totalmente. Ese es al final, ¿no? Algo que Gears siempre ha tenido. Han sabido explotar sus glitches y volverlos cosas totalmente buenas en la Horda o en los demás. Y sí, como dice Kike, ¿no? La Horda era algo totalmente extremo porque te llevaba a otro nivel las peleas. Porque si bien el multijugador era, sí, tú y tus cuates contra otro equipo o tú contra tus cuates. Y que la Horda de Gears 2. Era todos juntos. Ajá, y la Horda de Gears 2. Nada que ver con la de Gears 3, porque la de Gears 2 sí está muy perra. No. Pues a mí se me No, la de Gears 2. Sí, la de Gears 2 va de nuevo, ¿no? El oír el boom o el oír el agujero E. Vienen Therons. Era de verde. Persínate porque a ver si puedes. Y habían locos que lo pasábamos solos o lo intentábamos pasar solos. Sí, no, yo de hecho solo nunca le puedo pasar el Horda de... No, ni yo, ni yo. Yo apenas con equipo y yo soy el que menos la mueve. Pero aún así me divierto mucho. Pues sí. Y al final yo creo que el juego se convierte en una referencia de ahí para adelante. O sea, si el Gears 1 fue, digamos, la presentación de esto, bueno, el Gears 2 vino a darle con todo a la industria, no por nada considerado uno de los mejores juegos del año. O sea, Metacritic le dejó 93 de 100. O sea, pues sí, fue juego del año en general para muchos. No sé, fue. Es el Gears 2 es el juego más vendido. O sea, el cuarto juego más vendido de la Xbox 360. O sea, de todo lo que duró la 360, es el cuarto juego más vendido. Nada más superado por un par de Call of Duty y el Grand Theft Auto 4. De ahí en fuera sigue Gears. Ni Halo. Ni Halo, o sea, ni siquiera. Entonces, o sea, estamos viendo qué impacto tuvo con la gente, ¿no? De entrada, fue un fenómeno, la primera semana vendió 2 millones de unidades. Fue un fenómeno bien raro, sobre todo en México. A mí me tocó vivir ese momento de que había gente que se le compraba una consola solo para jugar Gears. O sea, compraba su Gold solo para jugar Gears, güey. O sea, ni siquiera lo veías tanto con Halo. Yo fui de eso, yo sí compré Gold nomás por Gears. Yo también, ¿sí? O sea, yo lo viví. Y le preguntaba, oye, ¿qué más juegas? No, nada, solo tengo Gears. Yo, madre, este vato solo juega Gears, o sea, todo el tiempo solo juega Gears. Digo, a mí me gusta un chorro y soy bien fan, pero pues hay más juegos que se pueden jugar. Que sí, aprovechan yo la consola, recuerdo que pagaba Live porque yo decía, pues es que ahorita que venga Halo 3 va a estar chido. Llegó Gears y fue de, órale, está bueno. Y es que es el juego que se prestaba más para jugar con tus amigos, aunque fuera en online. O sea, yo me acuerdo, yo todavía hasta el año pasado más o menos que todavía tenía Xbox Live. El Gold, de vez en cuando sí me ponía en contacto con cuates y, oiga, vamos a jugar Gears. Y me dijo, va, órale, vamos. Y ahí estábamos, haciendo equipos, entrando en equipo y jugando Gears. Y es que igual, ¿sabes qué? Y todos lo tenían, no era como que batallabas, todos lo tenían, todo el mundo lo tenía. Pero digo, en su modo de juego era balanceado. No es como Halo, que vas a jugar bola loca, ok, necesitas stealth, necesitas gente tipo de cierto tipo. No, Gears es, vas a jugar guerra por equipos, órale, vas a jugar controla territorios, órale, en todos puedes jugar. Mientras que en otros juegos, Call of Duty, Halo y demás, si no eres de cierto tipo de jugador, ya te fregaste porque te van a dar la rastriza. Sí, aquí tanto, aunque vengas con equipo o entres solo y te toque un equipo random, al final de cuentas ¿cómo decirlo? Bueno, para ponerle ejemplo y tratar de explicarme, es este, mi estilo de juego es muy solitario, aunque yo entrara con mis amigos a jugar. Era más así como que, soy la carnada, el que se va a dar lo loco allá enfrente. Y trato de moverme y esquivar las balas mientras ustedes los van campeando, ¿no? Con las Lancers o les llegan por atrás. Yo los distraigo. O al revés, yo soy el de soporte. Pero siempre tratando como de jugar solo. Sin embargo, me puedo adaptar a jugar en equipo con mis compañeros. Aunque los conozca o no los conozca. Eso se presta mucho el Gears. Porque inmediatamente reconoces desde los mapas, que de por sí tiene un buen de mapas, aún sin DLC tiene un buen de mapas y muy buenos todos. Sí, bien hechos. Ajá, bien hechos, o sea, no favorece a nadie. Uno que otro sí, uno que otro mapa la verdad sí favorece. Pero no es como en otros juegos de que pinche mapa gigante y no. O que hay una zona exclusiva para campear, ajá, a todos. Exacto. Ajá, y no, ya gana el equipo que gana ahí. Todos los mapas están diseñados con, no me acuerdo dónde leí, como que con un... Son no simétricos. No, pero tiene su porqué. Te explica que es porque el movimiento de los personajes, al final de cuentas, van dando vueltas a todo el mapa. O sea, sí, la forma en que se juega hace que den vueltas, sí, a todo el mapa. Entonces, por eso tiene que ser así. Es como, no me acuerdo cómo se llama esto, esta cosa. Es como decir el movimiento de mucha gente. Como cuando hay eventos, tiene que ser cómo manejar es el, cómo fluye la gente, pues. Y lo aplicaron al juego. Sí. Sí, sí, totalmente. Y pues ya, pero por bueno, último, pues, nomás volver a insistir en que si Gears 1 ya estaba poniéndole techo técnico a la consola, Gears 2 dijimos ya, hasta aquí llegó el techo técnico de Xbox. Y ni más. Porque, oye, y no, y ahorita que llegamos a Gears 3, vamos a ver que no, ni madre. Oye, ¿mencionaron las executions o no? Si no, se agregaron más ejecuciones. Pero no explica qué son las ejecuciones para si hay alguien que no haya jugado Gears como Medina. Pues es como matar con, sí, estilo. Sí, mira, las ejecuciones... Es que sí, cuando y más matar con mono... Pero con estilo, es no, un remate, ¿no? Con un arma distinta. Pero, o sea, ese cuando matas un mono es como que... Si los matas y los haces de un one shot, pero hay unos que nomás los tumbas. Ajá. Entonces cuando los tumbas puedes hacer esa ejecución. Y cada arma tiene una ejecución distinta. Sí, y está bien. Aunque creo más bien en el Gears 2 no... Eran solo algunas armas, no todas. Creo que el martillo del alba no tenía una como tal. Pero ya en el 3 ya todas, cada arma tenía una ejecución especial, excepto la pistola. Sí, así es. Y ya, pero, ya nada más para terminar de mi parte, yo creo que algo que me ha gustado mucho acerca de lo que ha hecho en este caso Microsoft con las ediciones que ha sacado de Gears of War, y que hasta ahorita lo acabamos de ver con el Ultimate Edition, es de que desde el 2, a partir de que salió el 2 y que vieron el éxito que tenía, decidieron vender paquetes especiales, aparte de las ediciones especiales, decidieron sacar algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue el Triple Pack, que fue donde venía el Gears, oh, sí, el Gears 2, y venía aparte, digamos, una especie de expansión, en donde expansión del 2, en donde tenías los tres, digamos, los tres juegos, entre comillas, porque pues, el tercero era más una expansión. No, el Triple Pack es el Gears 1 y 2, pero tiene el DLC del Gears del 2, que ajá, tiene, sí, el capítulo extra que se vendió en DLC, que ese, sí, capítulo extra es justamente después de la muerte de María, donde Dom le dice a Marcus, bueno, Marcus más bien le dice a Dom que tienen que seguir adelante, bla bla, pero pues, y encontró la manera de hacerlo de manera sigilosa o queriendo ir a matar locos por venganza, a lo loco. Uh-huh. Oye, ¿y sabes ahí qué? Supuestamente que lo mencionas. Sí, espérame. ¿Sí? Y ahí supuestamente se daba, bueno, da a entender Marcus que tienes otra vez dos caminos a elegir. Pero solo... Ajá, pero solamente puedes hacer uno. Que es atacar a los locos así con todo, sí, lo que va. No es muy largo, pero sí es... Está entretenido. De hecho, ese nivel sí estaba programado y lo borraron y lo incluyeron en este DLC, que es precisamente el modo sigiloso, que es te pones unos trajes de Terran y andas tipo stealth buscando, pues, matar, ¿no? Seguir avanzando. Sí, que ni tan stealth, pero... Es que vieron, vaya, la película, sí, de Hitman en ese momento y dijeron, a ver si nos funciona. Pero bueno, vamos a pasar al corte musical, que es Body Count, de nuevo Gears of War, porque aquí no se les ocurrió otro nombre, Body Count, para ponerle su canción. Es que vamos a escucharlo y ahorita regresamos. El de Megadeth fue como de fan. No, de hecho el de Megadeth también iba a salir y por eso está toda mal, porque le ya, hicieron. Ya, vamos a la canción. A ya, destiempos. Ya, ya. Ya, vete a dormir, Cristian. We are the Gears Gears of War. Así es, esa canción de Body Count con la que pues promocionaba, no más que nada, a Gears of War 3. Porque canción patrocinada por aquí la ley, el personaje de la ley, Unidad de Víctimas Especiales. Efectivamente. Porque uno de los personajes que asciende ahí de la ley y orden también participaba aquí en Gears of War 3, el personaje de Griffin. ¡Mi puto hermano Griffin! ¡Perdí a mi puto hermano! Un personaje que la verdad a mí no me cae ni bien ni mal. Es un personaje ahí extra que tiene... O sea, hay un poquito de cosas al final, pero... Así como Don Omar y todos ellos en Rápido y Furioso. Pero de play esos dan risa. Digo, no por nada en Rápido y Furioso les dedicamos un bloque y esta canción, ¿verdad? Pero, no, ya en serio. Llega Gears of War 3. Ya aquí la furia de Gears of War es durísima. Y fíjate, viendo cuando salió 2 de noviembre del 2011... Ahora sí, como dice aquí, que uno se siente viejo, porque lo sigo jugando y el juego no envejece para nada. Así, yo lo he dicho, este pinche Gears of War 3 se ve mejor que cualquier pinche juego de Play 4. Bueno, ahorita tal vez no tanto como los otros, pero le rompe la madre a cualquiera de los primeros de Play 4 y de Xbox One, los que me pongan. Sí, totalmente. Y es que de nuevo Unreal... con este creo que lanzó el Unreal Engine 3.5, el 3.0 con el del Gears 2. Obviamente es un mundo de diferencia. Aquí lo vemos mucho más detallado. La sangre ahora también ya tiene este brillo, porque les da la luz y se ve un brillo que, si bien en Gears 2 ya no los habían mencionado, no se veía tan bien. Aquí ya lo... Unreal 3 lo que deja es que cada pieza por separado, entonces brillos son aparte. Todo es aparte, entonces da una dinámica mucho mejor. Y es que... Y aparte aquí no se N5. El Gears 3, el Gears 2, yo usaba Unreal 3. Bueno, y el 1 también. Pero aquí sí con el... Nada más el .5 hizo unas maravillas con el Gears 3. Que... Es que, insisto, yo lo he comparado con Uncharted 3, con su The Last of Us Remaster. Y Gears of War 3 le sigue pateando el trasero en gráficos. Perdón, pero les pateé el trasero. Y así me puedes decir, Halo 4 también les pateé el trasero. Y es un juego más viejo que ellos, de casi 5 años. Fíjate que con este juego aprendí varias cosillas. O sea, es el primer juego por el que compré un DLC. De hecho, no el DLC, compré el Season Pass. Porque todos mis amigos lo iban a tener y todos mis amigos iban a jugar. Y yo, güey, sí. Y estuve a punto de comprar la edición limitada, pero también aprendí de que no necesitas la edición limitada para que se te llene de polvo las cosas que tienes ahí. Digo, hay unas que sí valen la pena, pero dije, no necesito nada de lo que viene ahí. Voy a comprar el juego normalito y voy a comprar Season Pass y con eso voy a ser feliz. Y definitivamente fui muy feliz. Y la otra es que estuve a punto de no comprarlo aquí en México porque va a venir que supuestamente la caja dice... ¿Cómo dice la caja? Dice, con voces en español o doblado al español. No, totalmente me acuerdo. Ah, es que hubo un pedísimo porque ya Gears estaba... Era lo mejor de lo mejor, porque hasta hubo tiendas que estafaron a los fans. Hubo gente que rompió la fecha de embargo. La Friki Plaza ya lo tenía mucho antes. Días antes. Sí, y ese fue uno de los problemas. Y a mí me pasó. Yo lo compré al día. El problema fue que la tienda me dio un disco gringo que no tenía el doblaje español. Me lo hubieras cambiado, creo yo, es el que yo quería. Pero yo tenía miedo porque el mío decía doblado al español, lo ching, donde venga en español, y porque ya sabes cómo soy yo de para esas cosas. Pero no, gracias a Dios traía los dos audios, entonces fui feliz. No, el mío solo tenía el audio gringo. Y es que... ¿Sí? Adelante, perdón. Que el mío solo tenía el audio gringo. Y digo, no es que me molestaran las voces en inglés, pero yo ya venía de jugar Gears. De jugar Gears en español. Por X o por Y razón, pues ya, o sea, no tanto porque me gustara y fuera super fan del doblaje, de ese doblaje, sino porque ya venía con esa inercia de y esas actuaciones. Entonces dije, lo tengo que acabar como debe ser, o sea, en el idioma que es. Y no jugué la campaña hasta que tuve el juego, el disco, con el doblaje en español. Y fíjate que es algo raro, ¿no? Porque Gears 3 es el primer juego, si no me recuerdo, que Microsoft en México dicen, ok, ¿te gusta la versión en inglés? Compro tu disco en inglés. ¿Quieres en español? Compro en español. De hecho, es de los juegos, los que ya me conocen, han visto, bueno, han escuchado el Launch Geek y los anteriores programas de Reset, saben que yo soy una persona que le encanta jugar un juego o déjate un juego, un producto, si puedo manejar el idioma, tengo subtítulos en su idioma original. The Witcher los he jugado en polaco y no tengo, el primer Witcher no tenía idea porque cuando lo empecé a jugar no tenía subtítulos, y creo que hasta la segunda vuelta le entendí que decían, lo jugué en polaco, o sea, totalmente raro, juego juegos en japonés, en inglés, pero Gears el primero fue muy difícil de encontrar para mí en inglés, entonces opté por español, aparte que así yo traía el hype durísimo, y yo creo que es de los pocos juegos que yo acepto que a mi gusto es mucho mejor el idioma en español que en inglés. Algo muy chistoso que por ahí dice Kike, que él casi compraba la edición, por la limitada, dijo. Lo chistoso es que yo para ese momento ya trabajaba en el planetita, estaba ahí haciendo unas cosas, y yo tenía problemas, tenía una deuda más que nada, porque en 2009, finales de 2009, 2010... inicios, había yo comprado mi Xbox y unos juegos, entonces decían, chin, no voy a poder comprar Gears 3. Unos amigos hicieron, ahí amigos que pues, te le doy Iván y los demás, un saludo a todos. Joel, juntaron y me regalaron de cumpleaños esta edición, la Epic Edition, la cual pues ahí siempre he tenido, y junto ahora a Geralt peleando contra un Gifo, ahí siempre están. Dice que pues sí, se llenan de polvo, pues hay nada más que limpiarlos, pero... para mí fue de lo mejor y significa mucho este Gears por varias cosas, ¿no? Incluido eso que mencioné. Sobre lo que dice de comprar el Season Pass, creo que fue el primer juego cuyo Season Pass sí echó revuelo. Porque sí había antes, pero era como, ah, pues sí, están chidos. Y en este no, porque era, te vamos a dar mapas, te vamos a dar historia, te vamos a dar skins, personajes. Era un frigo. Sí, eran muchas cosas. Y Gears, de hecho, es el único juego, Gears 3, así comprobado que le preguntas a la gente, cuyo Season Pass y cuyo juego te mantuvo hasta que acabaron todos los DLCs. Mm-hmm. Batman, la gente lo jugó, que es Arkham Knight, y ya se les olvidó hasta que salen los DLCs. Gears no, la gente lo seguía jugando. Yo recuerdo que en Twitter, ya para ese momento, ya que estaba Twitter México, que era, faltan 10 días para el nuevo DLC de Gears of War 3 y cosas por ese estilo, y la gente lo jugaba y lo jugaba. No por nada Gears 2 y Gears 3 están en los top charts de juegos de Xbox Live, y yo creo que es por eso que no sale la remasterización de ambos, porque pues para qué si la gente los sigue disfrutando ahí. Y el hecho de traer lo que vendría siendo los servidores dedicados también le ayudó mucho, y por ahí ya viene con el multijugador, ¿no?, que mencionábamos, y sale el famoso rancho Chero Chido. Como recordarán, es una anécdota aquí de Reset, ya totalmente Cosmo, creo que Futuro Hello, Kike, Crush y Marco, no recuerdo quién más, la verdad, nos juntamos a jugar y, vamos, claro, yo, la máquina de los servidores dedicados me pusieron en otro equipo. Lo chistoso es que ellos me estaban cazando a mí en vez de cazar a los demás, y vi que había dos personas que eran bastante fuertes y estaban eligiendo al DC que trae su mandilito. Es que se volvió... Dije, lo voy a agarrar para que no me casen. Es que lo que pasa, también agarró una fama Gears de que todos los jugadores, digamos, pro, antes de que saliera el DC con su skin de granjero, de mecánico o algo así, todos usaban a esta persona que se llamaba Bernie o la Barney, ¿no? Por cuando la odiaban. Y se supone que ese personaje, si alguien lo traía, era porque, digamos, era pro. Y normalmente sí eran pro. Más. Sí, más el hecho de que esto hace, ¿no? Y salió el ranchero y el chido. Es que daba una... Sí, y salió el ranchero chido y ese se volvió el personaje pro. Pero dile cómo iba vestido. Ya recuerdan que DC traía su sombrero tipo vaquero. Aquí venía todo con un overall y su gorra de camionero. Era un mecánico. Ajá, exactamente. Era un mecánico tipo redneck. Entonces. Un mecánico de tractores. Entonces en esa noche, pues empezamos. Ya no me podían casar porque no sabían si era yo o eran otros cuates. Y como más o menos nos llevamos el nivel, pues claro, los estaban mata y mata. Cuando acabó, yo me paso del otro lado, cambiamos de equipos y Cosmo dice, no manches, ese sí era un ranchero chido. Entonces todos eligieron el mismo personaje y de ahí nació, ¿no? Incluso recuerdo que acabando una partida poníamos frijolero de Molotov. Y era así como que era de echar desmadre, claro, pero de donde nace el famoso ranchero chido que es este Dizzy. Y por ahí viene algo muy chistoso, ¿no? Sí, que viene este Dizzy, vienen las mujeres y vienen los Locust, que hasta cierto punto le dan un nivel más fuerte porque son personajes delgados, son personajes que son más difíciles de atinar. Ahí es en donde los jugadores ya también se van diferenciando, que también empieza a haber una diferencia de velocidades, hay más cosas. Ahora se vuelve un juego ya totalmente armado. Yo lo comparo ya con lo que fue Unreal Tournament en su fase final, porque ya hay de todo. Aparte, el sistema arena que menciona también lo van modificando muy bien. Y pues claro, la historia que tenemos, que es el final de la batalla, que por lo que vemos, sí fue el final de la batalla, y Gears 4, con lo poquito que hemos visto y las teorías de conspiración por ahí de Reddit, son cosas de otro lado, así que chance y Epic, bueno, ahora The Coalition, sí mantengan su palabra, ¿no? Bueno, aquí nos presenta de nuevo al papá de Marcus, ya nos dicen bien, se empiezan a llenar muchos hoyos. Se empiezan a llenar muchos hoyos de la historia. Yo creo que el final a mí me encantó porque sí es una pelea épica, pero de nuevo es una pelea difícil. No sé, yo creo que aquí Kiki y Crush me dan la razón. Es una pelea muy japonesa, muy de arcade japonés antiguo, en el que te ponen un monstruo gigantesco. Sí, de hecho, una manera de hecho, ultra fumada de vencer. A mí me sorprende que, por ejemplo, Dorkly no ha hecho uno de sus famosos sketches o parodias, porque quedaría el tiro. O sea, es un monstruo gigante, una mosca gigante, güey, ese sí, con armas. Podrían parodiarlo, meter a los de Contra para meter el chiste, no sé. Pero si lo ponen en 2D, o sea, sí es un juego muy arcade japonés. Sí, sí, no, total. Se me hace tan... De hecho, creo que a mí, para mi gusto muy personal, siento que la batalla final no se me hace tan épica como los otros juegos, pero de que está difícil, sigue estando difícil. Otra cosa que no me gustó mucho fue el diseño de los personajes, porque como que ya no traen las armaduras, como que ya pasó mucho tiempo, y que de hecho no es tanto tiempo, es como 5 años o 2 años, no recuerdo. Sí traen las armaduras, pero... No, meses. Meses. No, ni siquiera son años, pasan meses. Es que son 18 meses, ¿no? Sí, son 18 meses, año y medio. Ajá, entonces así como lo que pasa es que sí tienen las mismas armaduras, lo que pasa es que la mayoría ya no tiene, digamos, todo completo. O sea, no, la playera de manga larga o así, o sea, Marcus ya no tiene de plano manga, solo tiene puesto la armadura y una camiseta abajo, pero no se nota. Es como un chaleco. Ajá, nomás trae el chaleco de la armadura, lo que es la armadura. Siento como que andan encuerados los monos, pero te digo que está justificado, o sea, los... Ah, sí, sí, sí, totalmente. Lo que estén muy musculosos es porque decían que, pues, como no había muchos alimentos y también la batalla contra los Locust, pues, tenían que aguantar, tomaban como proteínas o algo así, y que aumentaban la masa muscular como una droga. Y aparte, ya no por la época que se desarrolla Gears 3, era creo como verano, entonces era una época de calor, por eso ya se veía un poquito más ligeros de, digamos, de armadura, nada más porque pues ya traían mangas cortas o de plano no traían mangas. Pero esto que dije no afecta en absoluto la jugabilidad. No, de hecho mejoró, o sea, es un nivel intermedio, están en un nivel intermedio entre Gears 1 y Gears 2 y le vino de maravilla. Sí, de hecho, y lo que sí está muy bueno... Bueno, que de hecho, sí, sí afecta, porque acuérdate que son más vulnerables a las balas al no tener tanta armadura. Pues, no te sabría decir... lo sientes contra los personajes. No te sabría decir eso, yo no la noté. Pero lo que iba a decir es en cuanto a... A lo mejor la historia no es tan rica o tan... Bueno, sí, es, también tiene su momento, así que te duele mucho. Pero no tiene tantos momentos épicos. Ajá. Pero es que eso se debe, ya es, digamos, más culpa de Epic, porque quisieron, como que quisieron contar todo y de todos lo posible, y fue tanto así que hasta se olvidaron de un personaje de contar su historia, que por eso se justifica Gears Judgment. Pero quisieron tanto, utilizaron a la, creo que se llama Karen Travis, o no me acuerdo cómo, la que escribió las novelas. Uh-huh, este, sí. Quisieron hacer mejor Gears 3 y con la mejor historia, superar el 2 en la, lo que es la historia, y no pudieron porque yo creo que le mandaron la, ahora sí que le pusieron la obligación a esta escritora de contar tanto en tan poco tiempo, con tan poco tiempo. Pero a eso voy, o sea, todavía no termino mi punto. Lo que quiero llegar es que, a pesar de todo lo que dije y a pesar de que la historia no es tan épica y la batalla final no es tan épica, toda la cochina campaña está bien buena, güey. Desde que empiezas en el mugroso barco y que no te esperas nada de lo que va a suceder y cómo tienen que llegar tus compadres a ayudarte, y cada que llegas a algún lugar cambia y cambia y cambia y cambia y te van cambiando de escenario tan drásticamente y de cosas que tienes que ir a hacer hasta llegar a un punto de la historia, pues, que te digo, no es tan trascendental, sino lo importante es que cada cochino nivel y cada misión que te ponen son muy buenas, o sea, todos los y tiene mucha diversidad de cosas que tienes que hacer, que si activar el switch, que si llegar a algún punto, defender otro punto, aguantar hasta que lleguen los refuerzos, o sea, cada escena o cada misión está, es pura diversión, pues, a lo que voy, es el gameplay te defiende el juego. Sí, y o sea, en general todo lo que hacen, si lo ves así, la historia es buena. La mayor queja es que no tiene momentos épicos, y eso es donde la gente le ha dado muy duro a Gears 3, tanto que dicen que Gears 2 es mejor, pero no es cierto. Gears 3 es mucho mejor en casi todos los aspectos. Lo patean casi. Pues es lo que te digo, no juegas Gears por la historia, no juegas Gears por la música, juegas Gears porque puedes destruir monstruos. Sí, pues, claro. Yo creo que eso hay que mencionarlo, ¿no? Si quieres saber de la historia, te lees los libros, que son Azo Files, Jacinto Remand, Anvil Gate, Collision's End y This Lab. Y los cómics, porque de ahí te enteras quién claro, es Barrick, también, que es el personaje del DLC, de Shadowrun. Y en el Gears Judgment de también una personaje, este Alex Brand, que es un personaje de cómic. Y en los cómics viene la historia de cómo fue que Marcus conoce a Ty. Porque Ty se supone que es... Y es que eso es el único problema que Gears 3 hace. Se pisa solito. Porque Gears of War hasta Collision's End, que sale en 2011, justo antes de Gears 3, es de, en los juegos tú ves la acción, en los cómics y en los libros tú te lees todo el lore que mantiene Gears. Por eso es tan bueno, porque lograban ese conjunto. El problema fue que en The Slab y Gears 3 se pisan solitos los talones, es el único problema. No, pero que al final es lo que pues, te digo, mantienen algo quieren, bueno. Quisieron contar tanto en tan poco tiempo, que es que te da un juego y más de acción. Sí, claro. Pues es lo que claro, te digo, claro. Yo no sentiré que fuera lo malo, sino si no hay cosas que hay que contarles y hay que decirles objetivamente, hablar del juego, pero no juegas Gears por la historia, eso es queda claro, o sea, juegas Gears por los balazos. Y bueno, que se logra mejorar todavía, o sea, si ya habías refinado la fórmula del sistema de cobertura, ya lo habías refinado, todavía lo vuelven a hacer aún mejor. Y logran un detalle gráfico increíble, o sea, lo que hizo Crush. O sea, ves que la consola, dices, no manches, que en un ratito le va a empezar a hacer humo al Xbox, porque se ve increíble el detalle de los personajes y bueno, las ventajas que logran exprimirle al engine de Unreal, que es el 3.5, si mal no recuerdo, sí, que ya maneja bien lo que son los esqueletos y realmente son cuerpos que se pueden, los pueden animar por partes y por eso puedes ver que se les caen la cabeza, el torso y todo, y con mucho detalle, y, o sea, increíblemente puedes ver que adentro tiene órganos y los órganos se mueven, o sea, está bien chido cómo lo logran hacer, y obviamente todo lo demás, la renderización de efectos de luz, humo, etcétera, etcétera, etcétera, o sea, los niveles, les dije, los niveles son tan distintos, pero a la vez tan bien detallados que, güey, no manches, es increíble, simplemente es increíble. Y además obviamente hay muchas cositas que se pueden destruir a balazos. Digo, no, sí, son así que hay un vaso ahí y de repente ves volar vidrio. Tú dices, ¿de dónde salió? Pues había un vaso ahí. Sí, totalmente. Pero bueno, Crush, tú querías mencionar ya para cerrar todo este programa. Yo la verdad voy a decirlo sobre Judgment, que es el que le sigue. Es un juego con calzador. Lo acabé, fui fan hasta cierto punto. El problema es que lo quisieron hacer muy Call of Duty, lo quisieron hacer un shooter genérico, es el problema. Pero a ver, Crush, ¿tú qué querías decir de esta entrega última? Como lo adelantaba y lo mencioné por ahí rápido, este Judgment solo se justifica por contar la historia de Damon Byrd. Si bien ya nos habían comentado en el Gears 3, por ejemplo, Samantha, que el por qué nunca lo ascienden a sargento, ahí se entiende mucho por qué. Era un soldado muy, muy disciplinado, pero que al final de cuentas, hasta que hizo algo y que se ve que se vuelve recurrente en la saga. Siempre tiene la manera, digamos, de salvar el día, pero destruyendo algo con una explosión. Y aquí ocurre lo que opuesto que acabo de explicar. O sea, tú juegas Gears porque es Gears, no por la historia. Y aquí este juego lo tienes que jugar por la historia, no porque es Gears. De hecho, se maneja diferente, se siente diferente. Y en el multiplayer quitaron ejecuciones y dos, tres cosas. Las armas nuevas son una basura. Entonces, pero te digo, en los Gears todo tiene un porqué. Tiene muchos problemas. Y luego que le agregaron el modo challenge ese de que, no sé ustedes, pero yo cuando juego Gears 1, 2 y 3, además de que ya mato a todos, voy al ritmo que yo quiero y ya mato a todos, a mí, no sé ustedes, a mí me da por ir a explorar el mapa y ver detalles que hacen en los mapas. O sea, de que, mira, al diseñador de nivel se le ocurrió hacer esto y esto. Ya no puedes ir para allá, pero es un efecto de profundidad y cosas de ese estilo, ¿no? Aquí te obligan a que pases los niveles en cierto tiempo. O sea, vas muy carrereado y no alcanzas a disfrutarlo. Bueno, eso al final pues es opcional, ¿no? Que no, a mí no, sí no me agradó. A mí sí me agradó por el reto, ¿no? Que le agregaban al final, que Gears 3 ya lo estaba implementando con los mutadores hasta cierto punto. Y bueno, o sea, Judgment, básicamente les digo, es por la historia de ver. Prácticamente está interesante. Ajá, los tres Gears prácticamente fue Marcus y Dom. En el Gears 3 te cuentan algo de Cole. Y bien contado, poquito, pero bien contado, no necesitas saber más. También medio sabías unas que otras cositas, que era un jugador de Trash Ball y todo lo que quiera. Y le dan su momento, ¿no? A Cole. O sea, todos los personajes tuvieron sus momentos, hasta Clayton Carmine le hizo honor a los Carmine, ¿no? Nada más con ponerse un tatuaje de sus hermanos. Y pero incluso fue premeditado, ¿no? Que dijeron que Cliff Bleszinski hicieron ahí una para caridad. Hicieron, ¿no?, una campaña vendiendo playeras los avatares. Que era, y también para votar si Clayton Carmine iba a vivir o iba a morir. Que eso no lo contaron, ¿sí? Que en cada juego hay un Carmine. Ah, sí, En el 1 y en el 2 mueren de diferente. Ese es el gag al final. Sí. Y el Kenny, que es el Kenny del Gears of War. Ajá. De hecho, pues, les digo, el más memorable es Benjamin Carmine en el Gears 2. Es el que dura más. Bueno, prácticamente vive Clayton, pero creo que es el más memorable. Es Benjamin Carmine. Hace mejores cosas siendo el menor y el más novato de los Carmine. Sí. Hay un cuarto Carmine. No, al final lo convierte en memorable el hecho de que es un sacrificio. Que él sacrifica al final. Ajá. Y eso hace que lo recuerdes. Y aún así se burlan de los Carmine, porque claro, en Judgment hay una parte donde se ve un letrero que dice que seguros Carmine. Sí, es cierto. Entonces sí, es cierto. Da la risa de que, bueno, estos güeyes son millonarios, bueno, porque pues, se van a ir a la quiebra porque seguros Carmine, como que no. Yo no compraría un seguro Carmine. Seguridad. Y pues bueno, yo te digo, ya Judgment, yo sí, pues yo lo tengo. Pues porque que soy fan de Gears y porque había que jugar la historia. Y tiene una parte que complementa al Gears 3, que es cuando... El 3, que es donde juegas con Paduk, ¿no? Ajá. Que te alivian ahí con Bird y con Cole. De ahí en fuera está también, todavía se revive ahí un poquito de los Lambent, pero Gears of War 3 ya era una guerra más contra los Lambent que contra los Locust. Los Locust prácticamente ya estaban tratando de sobrevivir de los Lambent y los humanos. Todavía más, después de que los humanos llegaron a invadirles el planeta, ya estaban casi al peligro de la extinción por culpa de los Lambent. Y revelan mucho sobre la emulsión, que al final de cuentas la emulsión no era un combustible, sino que era una especie de ser vivo. Así es, un parásito. Pues bueno, ya vamos acabando. Crush, ¿qué quisieras decir para terminar este programa especial? Mierda, Ok, eso es un perfecto final. Sí. No, pues pues por más que les duela a los Halo fans, pero Gears of War es... Xbox 360 se define con esas tres palabras, Gears of War. Así de fácil. Duela que les duela, Marcus Fenix fue el que llevó la bandera de Microsoft y de Xbox a lo que es ahorita Xbox One y todo Xbox en general. Pero no es fanboy, ¿eh? Acuérdense que no es fanboy, que nada más lo dice con toda la objetividad del mundo. Digo, hay que aclararlo, ¿no? Porque sí, claro. No vaya a ser la de malas. No, es que aunque les duela, o sea, yo jugué y a mí me encanta mucho Halo Reach. Aunque yo creo que también eso no les gusta a muchos, pero bueno. A mí sí me gusta mucho. Para mí es el mejor Halo de todos. Pero bueno, no estamos hablando de Halo. Pero al final de cuentas, Gears fue el parteaguas no solo para Microsoft, sino para la industria en general. Gears, yo vi en él, digamos, lo que había, solo en sueños me imaginaba que podría llegar a pasar algún día, que era ver a la gente, a cualquier gente, no solo a los que nos gustan los videojuegos, jugar un videojuego, hablar de un videojuego, sí. Comprar productos de un videojuego que no fuera exactamente videojuegos, inclusive llegarlos a comparar con películas, porque a mí me tocó que una prima se me preguntó qué película estaba viendo, porque escuchaba las groserías y lo veía de lejos y decía, pues, ¿qué película es esa? Y le digo, no es película, es un juego. Al final de cuentas, Gears fue el parteaguas. Por Gears tenemos más Sony, Namco, Bandai. Se están metiendo el doblaje porque vieron el éxito que tiene Gears. Y que de verdad hay un mercado, un gran público de videojuegos esperando aquí, en Latinoamérica. Todo eso se lo debemos a Gears. Sí, totalmente, Crush. ¿Aquí qué quieres para finalizar decir? Pues bueno, Gears, como bien, soy muy fan de la franquicia. Es algo muy importante para Microsoft, sobre todo en México. O sea, me tocó ver este fenómeno, lo que comenté, que llegar a tal grado que gente compraba una consola solo por jugar un juego es algo increíble, así como que no puede ser. O sea, y que inviertas en un servicio online para poder jugar en línea solo por este juego, o sea, algo que no se veía, sobre todo con consolas, ¿no? Lo veías en PC, lo veías en otros lados, pero no lo veías en consolas. Para mí es un juego maravilloso. Si te gustan los shooters, tienes que probarlo, si no es que ya lo conoces. No sé, ya lo dije antes, el juego fue hecho con mucho cariño, con mucho amor, está bien hecho, está bien diseñado, tiene buenas mecánicas. No abusaron es de, un buen juego, de secuelas al año. Ajá, exacto, o sea, está bien hecho y se ha hecho con cariño, con amor. Todavía metieron ahí gags, metieron cosas adicionales. Hubo un DLC que fue gratuito. Entonces, cuando ves un juego que está hecho así, con toda la mano, con todas las ganas del mundo, es porque es un juego que va a funcionar. Y además, le dije, este juego se mantiene solo por su gameplay, pero además te da extras como la música, como el doblaje, como su historia. Entonces, es un juego que no se deben de perder, y supongo que si tienen un 360 es porque jugaron Gears. O sea, estoy muy seguro que si tienes un Xbox 360 es porque por lo menos una vez pusiste tus manos sobre este juego. Y si no, es buen momento para hacerlo. Compren Gears ahorita. Ultimate, porque hasta les van a dar el 2 y el 3. De hecho, ahorita estoy juntando para mi Xbox One para poder jugar esta cosa, entonces así de grueso está la onda. No, y el Gears, jueguen Gears y rejueguen Gears. Y está barato el Gears Ultimate, lo he estado encontrando hasta en 680 pesos. Aprovechenlo. No, pues aprovechenlo. Hay que jugar. Hay que jugar, a ver si ya voy a pagar gol, a ver si nos volvemos a juntar a jugar. No, y en serio aprovechen, porque les van, si de aquí hasta el 4 de septiembre, todos los que ya han jugaron Gears Ultimate. De aquí al 31 de diciembre. Bueno, no sé bien exactamente, pero se supone que de este año, todos los que tengan el Gears Ultimate van a recibir para su Xbox One en digital Gears 2 y Gears 3. No, Gears 1. Ah, bueno, sí, Gears 2 y Gears 3 y Judgment. Gears 2 y Gears 3. Bueno, van a tener todo Gears en Xbox One. Y si tienen de aquí al 31 de diciembre. Y el Gears 4 viene para el otro año. Entonces ya váyanlo comprando desde ahorita. Vamos a comprarlo, vamos a encharcarnos en Coppel, en sí, donde más se paga. Sí, estoy viendo en Telmex a ver si sale de ahí. Por lo menos. Pues bueno, Cristian, tú que siempre representas la bandera de Sony, hoy sí te tocó quedarte callado. Mira, ¿qué yo tienes les dije, que decir? Digo, ese audio que por desgracia tu computadora nos borró, que fue cuando platicamos del evento de Gears of War Ultimate Edition, yo lo comentaba, ¿no? Al final, lo que es videojuegos en México, Gears of War tiene un pedestal casi inalcanzable, o sea, es uno de esos juegos en los cuales la gente no puede dejar de jugarlo por más que quiera. Mira que solo había uno así, que era el KOF, el King of Fighter. Ándale, exactamente. Y estamos hablando de arcades, ¿no? Entonces, o sea, este puesto en consolas no estaba. Entonces, yo creo que Gears of War viene siendo un nuevo estandarte en los videojuegos en México. Yo lo vi, la cantidad de gente en ese evento era impresionante y todos con algo de Gears of War. O sea, antes de que te dieran el kit y todo, tenías la parte de las sudaderas, de los tatuajes, de los pines, o sea, absolutamente todo lo que podías ver de Gears of War estaba en ese evento. Entonces me parece algo increíble. Yo me quedé 1, 2 y 3, la verdad ni me quise meter en el Junkman. Yo no quiero seguir la historia, para mí se acabó la historia en el 3, veamos qué viene en el 4. Pero de ahí en fuera, digo, tampoco nos pudimos extender más, no platicamos de esta cosa que iba a salir del Gears of War Exiled, que nos faltó, ¿no? Pero que es un juego de estilo, digamos, Age of Empires, no sé cómo llamarlo, de estrategia en cámara cenital. Bueno, iba a haber uno hasta para Kinect. Es ese, de hecho, es el rumor. Sí, me hubiera encantado Exiled, probar ese. Pero dices, bueno, o sea... No, lo que pasa es que Exile pasó dos versiones. Primero era para PC. Como Gears 1 no pegó en PC, dijeron vamos a hacerlo para Kinect y tampoco. Entonces, ya, o sea, viéndolo desde ese punto, Gears of War, pues, sí, o sea, es un icono. Yo tengo mi 360 y tengo los 3 Gears, o sea, no, y no me los iba a perder, o sea, los tengo ahí bonitos y todos bien acomodaditos. Espero el 4, a ver si me puedo comprar un Xbox One de aquí a que salga, y si no, pues ni modo, me tendré que esperar, ¿no? Pero, ¿qué recomendación? Pues sí, es uno de los juegos más importantes que salieron para la generación pasada y lo tienen que jugar. Así es. Ya ven, si el estandarte en el launch de Sony dice que jugar Gears, algo hay bien en ese juego. Yo ya para el final solamente voy a mencionar que Gears 1 se cuenta como la historia de la supervivencia humana, Gears 2 es el cambio y Gears 3 es la supervivencia de todos ante la amenaza de la naturaleza o The Force of Nature, como le llamarán algunos. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por habernos escuchado en este Launch Geek especial de Gears of War. Gracias a Kike por habernos acompañado. Lamentablemente Cosmo no pudo porque tiene... Nada, no hay problema. Tiene ahí pues chamba y otras cosas. Se me hubiera tirado le mierda aquí. Bueno. Judgment bien bonito. Sí, pero bueno. Ya por último les diré que ustedes tienen un Xbox One. Compren Gears of War Ultimate Edition. No se lo piensen, en serio. Es un gran juego. La escena final extra... es épica y solo, no les spoileré tanto, pero les diré que tiene que ver con un Brumac. Así que locura, Brumax, es difícil, ¿verdad? Y claro, saludar y felicitar a Haku por haber hecho el arte promocional para este Gears of War y a la gente de Xbox México que se lucieron con estos eventos. Ay, imagínate también, ¿sí? ¿Quién iba a imaginar que hubiera en un mexicano y sobre todo mujer haciéndole los diseños a un videojuego importante? Sí. Yo, la verdad, este programa no es misoginio, gracias Crush. No, es que sí, en serio, o sea, ni siquiera un mexicano y tampoco mujer. Sí, sí, sí. Y la sí, verdad entiendo tu aplaudo. Punto. O sea, entiendo tu punto. Está genial. Sí, claro. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir a Reset en las redes sociales, Reset.tv en Facebook, ResetMX en Twitter, @ResetMX. Si quieren entrar a la web, ResetMX.reviews, búsquenos en iTunes y en iVoox, ahí va a estar el programa si lo quieren volver a escuchar. Lounge Geek. En todos lados, ahí subimos siempre los podcasts, estamos en iTunes, denos manita arriba porque ya hemos aparecido nuevo y destacado y eso, en serio, no saben cuánto me llena de alegría que tenga buena aceptación este programa. los vamos a dejar con una última canción, como ya es nuestra costumbre, de Steve Jablowski, quien es el genio detrás de las canciones de Gears of War desde el 2, en esa Home Runs Deep que ya todos conocen. Esto es el final de Gears of War y yo creo que es la canción que es merecida para el final del programa, Finally a Tomorrow, o Finalmente un Mañana, de Steve Jablowski para Gears of War 3. Nos vemos en 15 días, yo soy Omar Díaz, me quieren seguir en Twitter, @OmarSDT. Hasta la próxima y gracias por escuchar. Mierda. Y jueguen Gears. Perdí a mi puto hermano, papá.